El sábado Punto Caramelo a las 10. A las 10. Y no hay invitado, todavía no sabemos quién viene. No, sorpresa. Nosotros volvemos mañana a las 4. El abrazo a la distancia y chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que hoy no encontró lugar para estacionar y pagó un garage. Era lógico. ¿Quién intenta estacionar en microcentro? Hasta el próximo programa. 9:30. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Hora y 10 en la odontóloga que se atrasó con la anterior paciente, escuchaba los gritos de que le estaban sacando la muela, no le pegaba la anestesia, no sé, y encima después escuché como que pasó a otro profesional porque la raíz, no sé qué, se había partido y como que no lo podía solucionar, así que entré en pánico. Pobrecita, no te puedo creer. No, te creo mal. Qué bajón escuchar ruidos cuando estás en el médico, antes que vos. Ay, y más no, en el dentista, porque el dentista te da como una cosita. El taladro es el torno, todo. Amigos, bienvenidos. 7 de la tarde, 10 minutos, miércoles 11 de febrero. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. Hola, L. Hola. ¿Todo bien? ¿Qué haces, amiga? Placer compartir otra vez este programa contigo al aire. Estoy feliz de estar acá. Tenemos grandes éxitos como hacer el fin de año de TN dos o tres veces. El 31 recibíamos, nos rompía el culo Crónica con 10 puntos de rating, pero nosotros. Imposible, una bronca. 4 puntos, 5 puntos, bastante bien. Sí, pero nosotros le metíamos producción, todo, y no había caso. No, pero estaba bien. Después capaz que estaba el contador y salía un minuto más tarde. Pero cosas que pasan. Bueno, amigos, bienvenidos. Acá estamos. Gracias a todos los que están del otro lado. Tu programa favorito de la tarde. Vas a volver a tu casa un poquitito más contento y te vamos a hacer olvidar de todo, como siempre, dos preguntas: de qué se quieren olvidar y también cómo está la calle, obviamente. A ver qué dice la gente del otro lado. 1168611043, amiguitos. Hola, amigos, me quiero olvidar de que el viernes es mi cumpleaños y que me separé hace 2 semanas y que estoy re triste y que no quiero que sea mi cumpleaños ni el día de los enamorados. Por Dios. Feliz cumpleaños. Le tiene que dar otro significado al 14 de febrero y a su cumpleaños, emborracharse. Bueno, como dice Ani, siempre viste que en Venezuela se festeja también como el Día de la Amistad. ¿El 14 de febrero? Celebran como el amor a los amigos también. Entonces, bueno, capaz que pensarla por ese lado. Voy a ir a tu casa el 14 de febrero. Entonces. ¿Vos estás Solari? Sí. ¿Estás Indio Solari? No me. Pero Leona, EP Carece. Por eso, me voy a tu casa a celebrar el Día del Amigo. Un poco de cariño a EP Carece con doble S. No me vendas tampoco. No, pero bueno, vos filtrás. No me entregues. Vos filtrás. No, no, jamás. Si querés hago casting yo después te... Bueno, acá estamos, amigos. Sí, mucho quilombo en la zona del Congreso, y también en Rosario, amigos. Hoy una tarde complicada en todo lo que es las adyacencias al Congreso. Tenemos desvíos, Combate de los Pozos y Hipólito Yrigoyen, Peña y Mitre, Montevideo y Bartolomé Mitre, Lima y Belgrano. Así que no es un día para estar por el centro. Toda la gente que está por ahí, huya, por favor, ¿eh? Se normaliza el Roca a Ezeiza y también en la autopista Buenos Aires-La Plata hay tránsito intenso con demoras desde el kilómetro 19 al 24, sentido La Plata, sin demoras hacia la ciudad de Buenos Aires. A ver qué más tenemos por acá. Ah, mira, un incidente en la ruta 2, kilómetro 188 en Castelli, sentido Capital. Está reducido un carril y la banquina interna. Ah, así que, amigos, paciencia, ¿eh? Sobre todo, lo más complicado creo que hoy es zona centro. ¿Ok? Por todo lo que está pasando ahí con la reforma laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Hace un rato encapuchados habían tirado bombas molotov contra la policía, incidentes, tensión. No. Pero vamos a relajarnos, amigos. Este programa siempre... Es para olvidarse de todo. Y sí, amigos, que se ocupen los otros, que se ocupen los otros. Está viendo que también está medio complicado, ya te digo, la de Lepiane, está toda roja, estoy viendo acá en Waze. Y a ver qué más tenemos por acá... A ver, estoy chusmeando Waze en vivo, amigos. Les estoy evitando que ustedes se metan en Waze. En bueno, vivo. Cantilo al norte, obviamente complicado. Y La Pana, como siempre, al norte, también complicadísima hasta los ramales. Ok, arrancamos. Primero, ¿qué? Estamos metiendo últimamente... A ver. Rankings. Estamos fanáticos de los rankings en este programa. Pero rankings, rankings barra records. Y están saliendo buenas cosas. El otro día sacamos a los que tenían más hermanos. ¿Hasta cuántos hermanos? O más hijos. ¿Llegamos a 15? ¿15 hermanos? Llegamos a 15. 15 hijos. 15 hijos. ¿Qué es peor, tener 15 hijos o tener 15 hermanos? ¿Y qué es mejor? Gran pregunta. ¿Te fundí con los cumpleaños? O sea, uno... O sea, si tenés 15 hijos, te fundís en los cumpleaños. Y la escuela y todo. No, todo. 15 hermanos es como que tenés un... Tenés un ejército de amigos, claro, para salvarte en cualquiera que te mandes, tenés 15, olvidate, 14 que te están bancando. Que te están defendiendo. Bueno, hoy tenemos, amigos, en estos récords, queremos buscar, y empecemos siempre los récords, nosotros los hacemos increciendo, empezamos despacito, y queremos ver, estamos buscando la gente, la persona que más veces se mudó en su vida. Hay gente que no tiene problema, hay gente que le gusta, es estable, hay gente que, no sé, por diferentes cuestiones de la vida, circunstancias, está, no sé, mucho tiempo de su vida en la misma casa. Pero hay otros que se tienen que mudar demasiada cantidad de veces. Muchas veces, hay gente que se ha mudado. Aparte el estrés que es mudarse. Busquemos a ver el que se mudó más veces en su vida. Quizá ayudémoslo. Podemos también buscar un récord del que se mudó más veces en un año. Te querés matar. Te querés matar. Más de una vez en un año. Aparte, ya es un montón. Mucha guita. Mudarse es mucho dinero, mucho estrés, se te cae el pez, se te cae el pez. ¿Por casualidad estás a punto de mudarte? Sí, sí, también. Pero bueno, queremos buscar gente, la persona que más veces se mudó. Si sos vos, si tenés un amigo, decile ya que prende Urbana Play 104.3 o sino urbanaplayfm.com. Arranquemos con el que se mudó dos veces. Ok. ¿Ok? Empecemos tranquilos. Tranquilo. Chicos, me mudé dos veces, de que nací, dos veces. Puede ser, me fui a la casa de mi viejo, me mudé después otra vez al año. Está. 4775-6688, si no, 1168611043. ¿Vos cuántas veces te mudaste? Dos veces. Ah, tranqui. Me mudé cuando me fui de la casa de mis papás, que me vine a vivir acá. De eso de Capilla. Exacto. Está bien. Y después cambié de departamento acá. Perfecto. De Palermo Núñez. Dos veces. Dos veces nada más. Dos veces. ¿Vos cuántas veces te mudaste? De la casa de tus viejos, entonces, a uno en Palermo. Sí. Y después de Palermo, a Núñez. Exacto. O sea, está bien, dos. Sí, estuve... Sí. Chico, le di dos gotas al granajino, ya sé que cojo. Bueno, ¿cuántas veces te mudaste? Yo me mudé de la casa de mis viejos a un depto en La Valleja, acá en Villa Crespo. Y después de ese me mudé a la vereda enfrente. Claro. La Valleja 2. Ahí es cuando te conocí. Después Niceto, 10 años ahora. Así que. ¿Y ahora te estás a punto de mudar? Se va a hacer puntos porque no me doy cuenta de todas las veces que me mudé. Cuatro. ¿Cuatro? Y claro, a La Valleja, enfrente de La Valleja. La Valleja, Niceto, La Valleja 2. Y Niceto, ahora. Cuatro veces en mi vida. Es un montón. ¿En cuántos años De los 23 hasta ahora, 38. No me hagas sacar cuenta porque no me da. Bueno, pero no está tan mal. Cuatro veces en okay, ese pero siempre bastante lapso. Estable. Siempre la mayor cantidad de años que pude. O sea, el puesto de cuatro nadie me lo saca, amigos. Ese es mío. Saquemos uno de dos, uno de tres, uno de cinco. Sí, el último tiempo hubo más gente que se tuvo que mudar más veces. ¿Por qué no le quedó? De contratos o aumentos en los alquileres. Ley de alquileres. En un momento cuando pegó el cimbronazo ahí que salía muy caro de golpe. O pospandemia y todo muchos eso. Muchos que se habían ido de la casa de sus viejos y tuvieron que volver. Uf, porque era insostenible. Durísimo volver a la casa de tus viejos. ¿O no? O no. A veces es como, no sé, una caricia. Sí, capaz que viste, bueno, cuando uno se muda está golpeado y volvés olvidate. Un poco al nido a que te hagan, claro. Volvés a tener la comida de tu mamá. Es un par de curitas. Es que papá me... claro, por favor. Claro. Es un par de curitas en las alas, ¿viste? Sí. Por favor, vieja, necesito un poco de cariño, una cosa así. Cuídenme. Yo estoy re para vivir con mi mamá. Para vivir con mi vieja. Hola. No, porque estás a punto de mudarte de vuelta. Sí, no estás sé. Estás estresada. Quiero vivir con mi mamá, amigos. 11-6861-1043. En un rato hablamos con Bianco, con nuestro amigo José Bianco. 26.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver si llueve, si no llueve. Para mí que recién va a llover finales de esta semana, el domingo quizás. Yo no quiero que haga más calor. ¿Estás harta? Harta. Y eso que vos corres todo el tiempo en la calle. Sí. Harta del calor. Sí. Soy team invierno desde este año. Desde este momento. Basta. Cierto, el calor. Se hinchó los huevos. 1168-61-743-4775-6688, amigos. Estamos buscando gente. El que más veces se mudó. ¿Cuánto pensás que va a ser el récord de este programa? ¿Cuánto? Para mí, 8. Ah, estás muy arriba, es un montón. Pero hay más de dos cifras. ¿En serio? Es un montón. Ya con me está jodiendo. Me largo a llorar si me tengo que mudar tantas veces. Tardamos un poco en sacar gente, ¿saben por qué? Porque lo que está haciendo el laburo de Joaquín y Malena en este momento es ordenarlos. Estresados están, pobres. Sí, bueno, pobrecitos, son lo más. Tenemos el mejor equipo de producción. Estamos tratando de sacarlos en orden, del menor al mayor. Pero acá me dicen que ya tenemos dos cifras. Me está jodiendo. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Es un quilombo aparte porque... Bueno, hay gente, viste, que no tiene muebles. Hay gente de los que se mudan mucho, los que son más nómades. Es que una cama, un sillón y ya está. ¿Cómo será la mudanza de...? Viste que ahora hay como un grupo humano que se autopercibe perro. Sí, los Terian. Los Terian. Sí, no. Ellos tampoco tienen... Che, no tienen muebles, no tienen nada. No, no, es cucha. Tienen cucha. Ni se mudan. No, ni se mudan. Che, estaba viendo, un amigo... No, pará. Un Terian mordió e hirió la pierna de un adolescente, no, amigos. Basta, chicos, estoy harta de los Terians también. Y un Terian fue mordido por un perro. Se está yendo todo al carajo. No, basta, es como sentido común. ¿Pero qué? ¿Se reproducen ahora? ¿Son como los gremlins? No sé, yo no sabía que había tantos. Arrancamos, amigos. Atención. Quiero récord. Quiero sentirme que estamos en un récord. Por favor, amigos. 7 de la tarde, 19 minutos. ¿Arrancamos? ¿Quién está en línea? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Hola? ¿Soy yo? ¿Sos vos, Emma? ¿Cómo estás? Carito habla. Hola, Diego. Ah, Carito, hola, perdón. ¿Todo ¿cómo bien? Va? ¿Todo uy, tranquilo? Ahora no los escucho. ¿Cómo que no los escuchás? ¿Hola? Hola, acá estoy. Ahí está. Y bueno, acá estamos todos. Bienvenida. Gracias, gracias. Para. Bienvenido cerramos a mi casa. Muy bien, cerramos entonces. Te llamas Caro. Sí, Carito. Perfecto. Me dicen. Carito, suelta tu pelo. Caro, ¿cuántas veces te mudaste y cuántos años tenés? Tengo 48 y me mudé 5 veces. 48 años, 5 veces. ¿En qué lapso de tiempo? Y desde los 16 hasta los 46. Ok. O sea, 30 años. Considerable. ¿Cada cuánto ibas cambiando más o menos? Y mira, a los 16 me fui de la casa de mis padres porque me casé. Sí. ¿A los 16 te casás? ¿Qué? Sí. ¿Te casaste a los 16? Embarazada de mellizos. ¡Oh! Amiga. Sí, mal. Unos tanto y otros tampoco. ¿Qué pasó ahí? ¿Te sorprendí? ¿Te casaste bueno, feliz? La adolescencia. Sí, bueno, un poco asustada, ¿no? Y sí. No, sé, pobrecita, ya cosas está. De la vida. En esa época no había opción. Estás embarazada, te casas. Así era. Bueno, ¿y después? Después, a los 23, me separo y me vuelvo a la casa de mi madre. Ok. ¿Y después cómo sigue? Después. después, después de 6-8 meses, ponerle de vivir con mi madre, bueno, consigo trabajo y me voy a alquilar. Entonces sí, me voy. Ahí ya tenemos la tercera. La tercera, sí. Después, después de vivir 20 años en un departamento en el que siempre renovaba el contrato de alquiler, después de renovar el contrato de alquiler, 6 meses después, viene la dueña, la hija de la dueña del departamento, y me dice que no me querían renovar. Querían vivir todo ahí. Con inmobiliaria. Querían vivir algún familiar ahí. Claro. Así que me devolvieron toda la plata que tuve que poner para renovar el contrato. Me dieron 4 meses para buscar dónde vivir de gratis, o sea, gratis. O sea, 4 meses para que no pague alquiler por todo lo que a mí me generaba después bueno, de vivir 20 bien. Años en un solo lugar. Sí, sí, la verdad que se portaron bastante bien. Y bueno, de ahí me voy a un departamento a la vuelta, así que la mudanza fue con amigos, llevando cosas en carros, en una camioneta, pero fue así, a la vuelta. No te digo la misma manzana, pero literal a la vuelta. Pregunta, ¿qué es peor? Le pregunto a todos los que van a salir al aire después, ¿es peor mudarse cerca de la casa de uno o cambiar de barrio? Yo siento no, que cuando... a mí me gustó mudarme al mismo barrio en el que estaba. Yo en realidad nací en Banfield, me fui a Guillón, después volví a Banfield y después me fui a Temperley. Ah, hiciste como un boomerang, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Está perfecto. Y en Temperley yo después tuve, o sea, trabajaba en Temperley, entonces me venía recontra bien conseguir claro. alquilar directo. Espectacular. Caro, 5 veces arrancaste este récord, tarde de récords en Urbana Play 104.3. Te queremos. Yo también los quiero mucho. Saludos a Anaís donde quiera que esté. Está en Brasil y está mandando fotos en este momento en el grupo que tenemos, de que está en un desierto, no sé dónde está. ¿En un desierto? Nos manda fotos de un desierto en el medio del programa. Anda cagada, bueno, pero está en sus vacaciones y se acuerda de ustedes. Pero no en el horario del programa, que el grupo lo usamos para trabajar. Mandalo después, armá uno que se llame Vacaciones 2026. Besos. Bueno, chicos, corto y los desmuteo porque yo los veo por YouTube. Muy bien. Abrazo grande. Te mandamos el beso. Gracias por participar del programa. Amigos, estamos en Urbana Play 104.3. Hoy vino Eleonora a acompañarnos y estamos con estos récords. Gente que más veces se mudó. Y está en línea. Hola, Santi. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Atención, Santi. ¿Cuántas veces te mudaste? 7 veces. ¡Oh! Y siete ¿En cuánto veces? Tiempo? Y en 20 años. 7 veces en 20 años es mucho. En 20 años es mucho. ¿Pero qué pasó, amigo? ¿A qué edad arrancaste? ¿Cuántas veces? ¿Cómo fue todo? Contanos. Me arranqué a los 22, más o menos, con la idea de irme a vivir solo. Un amigo me prestaba un departamento de su familia que va a estar por un año nada más. Era solo un año. Esa fue la primera mudanza. Después de ahí me fui a otro departamento solo. Estuve 2 años más hasta que se terminó el contrato. Y ahí fui a un tercer departamento, todos por la misma zona, todos por Palermo. Ah, mirá vos, Palermo. Y ahí se vino a vivir mi novia, no le gustaba mi departamento porque decía que era muy mío, así me obligó a mudarme a otro departamento. ¿Para cómo es un departamento muy tuyo? Y viste, empezó, cuando se vino a vivir dijo, ay, me encanta, qué lindo. Y después dijo, ay, pero el placar es como chico, ay, pero la cocina no está tan buena. Y como empezó a discutir todo lo que pasaba en el departamento y casi me obligó a mudarme. ¡Uy, no! Bueno, pero aceptaste esa mudanza. Sí, acepté la mudanza. ¿Y era eso después, o quedarte soltero, amigo? Entonces nos mudamos juntos, decidimos casarnos, ahí nos volvimos a mudar a un último departamento y después compramos una casa y nos mudamos a una casa. Espectacular, amigo. Increíble. ¿Y siguen casados ahora viviendo en esa casa? Seguimos casados y tenemos 2 hijos. Hermoso. Hermoso, hermoso. Bueno, impresionante. Santi, 7 veces en 20 años. Seguimos con este récord. Gracias por participar. Gracias. Chao. ¿Todo? ¿Sabés que este récord puede venir acompañado de otro récord? ¿De cuál? ¿Y de cuántas veces te separaste? Pues vos te separaste y tenés que mudar. Ese puede ser también. Claro. Puede ser. Ay, Dios mío, qué quilombo. Por eso capaz que no me mudé tantas veces. No. ¿Cuántas veces te separaste, va? Pero nunca conviví. Ah. Nunca conviví. ¿Eleonora? Ese es mi récord. Eleonora, en instante vamos a hacer otro récord. No estoy preparada igualmente, creo que para convivir. No sé. ¿En serio? No. ¿Vos estás preparado para convivir? No, no. Ah, ¿viste? No, no, no. Si no es en una mansión, si no es en una chacra que haya hectáreas de separación, jamás. 7:00 p.m, 26 minutos. Seguimos con estos récords. Estamos buscando gente que más veces se mudó. Sacamos a Caro 5 veces, Santi 7 veces. Nos vamos a ir con Lean. Hola, Lean. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Necesitamos saber tu récord. Mirá, si mal no recuerdo, son unas 12 veces. De 7 pasamos a 12. Un montón. Pero, sí. ¿Pero en cuántos años, Lean? Un montón. Y aproximadamente unos 25 años, más o menos. 20, 25 años. Uf. ¿Hubo separaciones en ese tiempo? Hubo separación, ¿viste? Una separación en el medio. Pasa que, bueno, soy del interior. A los 18 me fui a estudiar a La Plata. No pongas excusas. Y bueno, nada, lo que pasa a veces, uno va saltando de departamento en departamento, un poco el derrotero de todos los chicos que fuimos estudiantes. Tal cual. Y bueno, en La Plata esa vez me mudé 4 veces. Después me vine por cuestiones laborales a Buenos Aires. Estuve viviendo acá, me mudé otras 3 veces más. Amigo. Sí. Los servicios te iban llegando a tu nombre en cualquier departamento. Sí, te llevaba alguno a La Plata. Iba saltando. El resumen de la tarjeta te llegaba a La Plata, vivía allá en Palermo, vivía después en Devoto. Es terrible tener que cambiar el domicilio de todas las cosas. No, es terrible. No, una locura. Pero aparte, bueno, nada, hubo circunstancias y un montón de situaciones que dieron que estas cosas se dieran así. Y bueno, ya viviendo, creyendo estar establecido del todo acá en Buenos Aires, me pongo en pareja con una chica de La Plata nuevamente. Ah, bueno. Felicita por lo tanto. Felicita a propósito. La Plata. ¿Lo hiciste a propósito o se dio? No, se dio. Pasa que, bueno, por mi paso en La Plata me quedé con un grupo de amigos de allá, entonces frecuentaba los fines de semana. Impresionante. Bueno, Salida viene, conocí a alguien allá y bueno, hice mi segunda etapa en La Plata y bueno, la pareja no prosperó y de ende me volví a mudar a la casa de otro amigo, como cual salvavidas. Pará, ¿y ahora dónde estás viviendo, amigo? ¿Estás viviendo acá en Planeta Tierra? Y ahora ¿dónde? Estoy en Buenos Aires nuevamente. Pará, amigo. Los kilómetros que hace este flaco con el auto. El tema es que hubo una etapa en la que después que me separo yo me quedo con el trabajo en Buenos Aires y paso 4 años viajando todos los días de La Plata acá. ¡Uy, hasta que, no! Bueno, después hice un proyecto con mi nueva pareja que era de acá de Buenos Aires y bueno, nada. Amigo, dos mudanzas más, la cantidad de horas que perdiste viajando de tu vida, total, impresionante. Total. Lean, gracias a vos tenemos el puesto número 3 de este récord en Olvídate de Todo, 12 veces, te mandamos el beso más grande. Un abrazo. Atención, ahora llega al puesto número 4, Fabián, ¿cuántas veces? Hola, Fabián. Hola, ¿cómo andan? Bienvenido, Fabián, ¿todo tranquilo? Muchas gracias, todo muy bien. Escuchame una cosa, Caro se mudó 5 veces, Santi se mudó 7 veces, Lean se mudó 12 veces. ¿Y tú, Fabián, cuántas veces te mudaste? Y vamos a dejar la incógnita, te voy tirando barrios. A ver. Me haces sumar, pero no me hagas laburar, boludo, mirá la hora que... A ver, dale. Pero aparte, barrios me asusta, a ver. A ver. Arranqué en Tablada, ahí nací. Después me fui a Congreso. Sí. Nos mudamos a Congreso. De Congreso a Lomas de Zamora. Sí. 3. Lomas de Zamora, otra vez a Lomas de Zamora. 4. Palermo. Sí. Otra vez Palermo. Pero amigo, que sos el autito del Google Maps que va escaneando todas las calles, boludo. Pará. ¿Me seguís? Sí, sí, te sigo. Urquiza. Sí. Núñez. Sí. Olivos. Sí. Cada vez más cheto, amigo. A ver. De Tablada, Núñez. ¡Wow! Y bueno, fuimos creciendo. Coquetón. ¿Qué más? Olivos. Sí. Doctor Cuato. Ah, no te digo. ¿Qué más? Doctor Cuato. Pará, porque son tantos. Ya te perdiste. Fabián, te la digo yo, porque nos tiraste el número antes. 17 veces, Fabián, 17 veces. Si no, amigo, se me pasa todo el programa. Pará que falta. Te quiere contar todos los lugares que vivió. Serrano y Corrientes, ahora no me acuerdo el barrio. Villa Crespo. De Don Torcuato te volviste al centro. Acaba, sí, pero ahora viene lo peor. Pilar, Belgrano. Y ahí quedamos. Amigos, metiste unas 17 veces. Impresionante. Te queremos mucho, Fabi. Gracias por toda esta cansado, data. Estoy cansado. ¿Cómo no vas a estar cansado? Che, ¿y qué onda con los fleteros? ¿Buena onda? Porque ya me imagino son tus amigos. Sí, no, en la familia nos dedicamos a la logística, sí, zafé bastante. Ah, por eso te mudaste tantas veces. Espectacular. Claro. Fabi, comprate un motorhome y ya está, boludo. Va cambiando de barril. Es lo mejor, me parece. Te mandamos un beso. Abrazo grande, los quiero mucho. Muchas gracias. Nosotros también, amigos, estamos en este momento de récord. Y no olvídate de todo. Estamos buscando hoy gente que más se mudó. Veces se mudó. Claro que sí. Pasó Fabián, el último, puesto número 4, 17. Y ahora viene Sol. Hola, Sol. Más de 17 veces se tuvo que haber mudado Sol. Me imagino. Hola Sol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sol de noche, 19:32. Sol. Sí. ¿Cuántas veces te mudaste? Me mudé 20 veces. ¿Cuántos años tenés? 53. ¿Cuántas? Y me estoy por mudar. Me mudo otra vez. 54 casi. Pará, amiga, ¿qué vive arriba de un fletero? No, mal, me mudé muchísimo. Pero bueno, también de ciudad, de todo. Me mudé ¿qué pasó? Mucho. ¿Por qué tanta mudanza? Y me tocó mudarme de chica varias veces y después eso, me fui, después de terminar el colegio, me fui a otro país, me mudé varias veces, volví, me fui a otra ciudad acá en Argentina y ahora volví al origen de Buenos Aires. ¿Y estás viviendo más o menos en el mismo barrio donde naciste? No. Ok. No. ¿Naciste en dónde? Y nací en el barrio de Caballito, en la calle Muñiz. Sí. Cerca del Parque Rivadavia. Little Horse. Che, escúchame, ¿por qué barrio, por qué ciudades viviste del mundo también? ¿Por qué países? Me fui de acá cuando terminé el colegio, Alemania. Y estuve 3 años y después me fui a estudiar a Barcelona. Estuve 4 años y después volví. Impresionante. Hermoso. Datazo. Igual. Sol, sí, te mandamos el beso más grande por el momento. Vos tenés el récord. Te mudaste 20 veces en tu vida. Muchas gracias. 20 veces. Un abrazo, los quiero mucho. Un beso. Ay, muchas gracias. Besos. ¿Ya viste la gente en lo copa que es? Sí. No se puede creer. Amigos. Es un montón 20 veces. Es un montón 20 veces. ¿Qué cuenta me quedé con 8? Esto no para, amigos. Esto no para. Si te mudaste muchas veces, llámanos. 4775-6688. 4775-6688. ¿A quién atendemos, Eleonora? ¿Está Patricio por ahí? Hola. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien vos? Sí. No me animo. Sí, anímate y te tiro un numerito especial. Patricio, ¿cuántas veces te mudaste en tu vida? No estoy seguro, pero sí, fueron entre 23 y 24 veces. ¡Ah, güey! ¡Por favor! ¿Cuántos años tenés, Patricio? 51. Si querés te la detallo, no tengo ningún problema. ¿Cuántas veces te separaste? Una sola. Ah, mira. Una sola y muchas mudanzas. Anda, y lo iban. Mi viejo iba mejorando económicamente y cambiaba de casa. En vez de agrandar la casa, no, cambiaba una mejor. Y eso me llevó en mi infancia y mi adolescencia a mudarme mucho. Bueno, pero fueron buenas mudanzas entonces. Continué con la misma costumbre, lo único al revés, cada vez peor y peor. Hiciste la inversa. Sí, el camino al revés y bueno, así fue que me mudé 23 o 24, no estoy seguro. Ah, la mierda. Che, ¿te gustó alguna? ¿Recordás alguna casa, algún depto más que otro? ¿Tenés así como algún recuerdo hermoso o...? Donde fui feliz, entre Leu. Ah, mira. Qué lindo, ¿por qué? Porque es mi lugar en el mundo, yo soy feliz ahí. Impresionante. Ahora estoy viviendo en provincia de Buenos Aires, pero bueno, viví 10 años en el sur. Impresionante. Patricio, rompiste el récord, 24, puesto número 6. Gracias por estar del otro lado. Gracias a ustedes. Amigos, beso grande. Seguimos con este Record, oficial de Olvídate de Todo, Records ODT. ¿Pisamos el acelerador? Me asusta. Asustate. Me preocupa. Atención, amigos, vamos a atender el teléfono 47756688. Todo fiscalizado por la producción, ¿eh? Estamos pidiendo data, pedimos fotos, pedimos de todo. Todas las direcciones en donde estuvieron pidiendo. Pedimos dirección, todo. Pedimos escritura, claro. Pedimos DNI, pedimos todo. Vamos a hablar. Sí, vamos a hablar con Carla. Hola, Carla. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenida a estos Records ODT. Carla, Eleonora tiene una pregunta para vos. Decime. Ay, me asusta y aparte vos estás muy contenta con esta pregunta. Me asusta tu respuesta. ¿Cuántas veces te mudaste? Me mudé 44 veces. ¿44? ¿Qué? Este año cumplo 45 años. ¿Qué? Así que ¿Es una mudanza por año? ¿O más de una mudanza por año? Y sí, fue como bastante vertiginoso. Tenía los padres bastante inestables, nos mudábamos todo el tiempo cuando era chica. Y después de grande seguí con esa tendencia, ya por causas mucho más favorables y felices, pero sí, me sigo mudando un montón. ¿De chiquita cuántas veces te mudaste con tu familia? Más o menos. Uy, me debo haber mudado fácil 30, o sea, de adulta me debo haber mudado 12, o sea, me debo haber mudado 32 con mi familia. A mí, pero posta, vos vivías arriba del camión de los Berger, hermano, flaca. Pero, tremendo. Es un poco fuerte la declaración, pero bueno. La dije yo, despreocupate, toda mía, no pasa nada. Vos sentate que te llevan. Vos sentate que te llevan en el mión, que te conseguimos una. Pero es muchas veces. Sí, no, me hice una imagen mental horrible de lo que acabas de decir, pero sí, sí. Y la verdad que de chica no la pasaba nada bien porque además significaba cambio de colegio, cambio de amigos. Ay, no. ¿Cambiabas de ciudad o de barrio? ¿De dónde sos? No, bueno, de dónde soy, de ningún lado y de todo. He vivido inclusive en Puerto Rico, así que pasé por todos lados. ¡A la mierda! Sí. Pero bueno, nada, no me aburría nunca, estaba siempre conociendo gente, conociendo colegios, conociendo nuevas dinámicas. Tenés muchos, tenés una cultura y un background, o sea, enorme, porque digo, hablaste con mucha gente de muchas partes y debe ser una locura eso. Ay, que sí, también, ojo, en la adolescencia la pasé bastante mal, porque me tocó la adolescencia en Puerto Rico, era muy distinta. Me pegaban chicles en la cabeza, me hacían bullying. Terrible. Así que soy resiliente, yo digo que soy tipo cucaracha radioactiva a esta altura de mi vida. Buena definición. Para hacernos un pimponeo rápido de los lugares por donde estuviste viviendo. Tremendo. En estas 44 mudanzas. Bueno. Me mudé dos veces dentro de lo que es Recoleta, después me fui a vivir a San Andrés, de San Andrés a San Martín, de San Martín me fui a Polvorines, de Polvorines a San Miguel, de San Miguel a Bellavista, después me fui a Verazategui, de Verazategui me mudé a Puerto Rico, en Puerto Rico viví en un lugar que se llama Sidra, de Sidra fui a San Juan, bueno, y así puedo seguir, pero los que me acuerdo son esos, básicamente. Después no, impresionante. Fui a otros barrios y después volví, Carla, y seguí mudándome. El récord es tuyo, el récord de hoy. De Olvídate de Todo es tuyo. Carla, atención, en Olvídate de Todo rompió el récord, rompió todos los récords. Impresionante. Carla se mudó 42 veces. Un aplauso, impresionante. Increíble, increíble. Carla, increíble. Te queremos. Pará, y este récord es argentino, ¿eh? Este récord es argentino. Quiero que sepan, soy nueva oyente y estoy re contenta. Hermosa. Ay. Cuando salgo del laburo me alegran la tarde, los escucho, me divierte mucho, así que gracias por estar ahí. Muchas gracias y gracias por llamarnos. Este programa lo hacemos entre todos, amigos. Acá solamente organizamos un poquito el aire y después los que cuentan las cosas son ustedes. Beso enorme, Carla. Beso, chao, chao. Nunca nos vamos a olvidar de vos. No, porque aparte cuenta mucho la edad, es prácticamente una mudanza por año. ¿Qué dijo? ¿Que tenía 43? ¿43, 44? Sí, estaba por ahí. Sí, y se mudó 42 veces. Nada, es impresionante. Por eso, es más que un récord. La cantidad de códigos postales que debe tener ahí anotados por todos lados. Atención, amigos, impresionante. Pero también tiene amigos por muchos lados. Eso está. Debe tener casa por todos los barrios. Eso es espectacular. Amigos, cerramos este momento. Récords. Hoy, gente que más veces se ha mudado. ¿Ya está? Ahí está. Y en instantes nada más. ¡Pará! ¿Qué? Tenemos algo re lindo en un rato nada más. Va a venir muy bien. ¿Sabes quién viene? ¿Quién? ¿Quién? La sigo en Instagram. Soy muy fanático. Seguramente a todos y a todas nos apareció en algún momento un video de ella. ¿Y sabes qué? Decís, ay, no, soy un desastre en mi casa. Tengo todo desorganizado. No puedo ser así. Yo pienso que soy limpio, yo pienso que soy organizado. Pero la veo, la veo ella y digo, ¿sabes qué nos falta? Sabe que nos falta mil. En instantes con nosotros, Brenda Haines, diseñadora de interiores, organizadora profesional, creó una empresa, tu espacio organizado. Qué lindo. Va a venir para acá, ya que estamos hablando de mudanzas y todo eso. ¡No viene bárbaro! Es muy importante ser organizado, más en una mudanza. Totalmente. Y en la vida, amigos, nada más lindo que despertarse y tener la casa limpia, por favor. Así que en instantes, Brenda con nosotros. Acá no olvídate de todo. Más canciones, arrancamos. Esto es Maroon 5. Esto es This Love. Estás escuchando Urbana Play. Estás en el 104.3. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo estamos? Estamos en 26.7. Hola, Eleonora Pérez Carací. Hola, Dieguito. Acá estamos, amiguitos. Hasta las 10. Olvídate de todo. Olvídate de todo. I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes. Chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again. De Buenos Aires, estamos viendo imágenes gracias a nuestros amigos del control que nos muestran ese cielito. Ahí se tienen un par de nubes, silueta de los edificios acá de Palermo. La mejor hora. La mejor hora, mejor hora para bajar un poquitito, amigos, para disfrutar, para prepararnos un cóctel. Se viene San Valentín, amigos, y nosotros todo lo contrario. ¿Él está soltera? A ver, ¿tenés tres beneficios de estar soltero? ¿Cuáles son tres beneficios de estar soltero? ¿Hay beneficios de estar soltero? Sí, me imagino que sí. Cuando hago las compras, o sea, tengo que comprar cosas para la heladera, supermercado y tal, compro solamente las cosas que me gustan a mí. Perfecto, y hay más lugar. No tengo que consultar con nadie. Hay más lugar en la heladera. Tengo más lugar en el placar también. Ah, muy bien. O sea, la casa está como yo quiero que esté. Tengo las cosas que yo quiero, donde yo quiero, y nadie me las cambia de lugar, ni desaparece nada, ni hay cosas tiradas de otra persona. No, eso es una locura. Esa sería la segunda. Y la tercera, el tiempo. Es como, no quiero que me hablen, nadie me habla. Es espectacular. Claro. Está bien. Quiero estar de mal humor y estoy de mal humor, a nadie le molesta. Tenés razón. ¿Viste? Buenas, la verdad que buenas respuestas, amigo. Bueno, lo abrimos. Así que queremos, le vamos a preguntar entonces a la gente, beneficios de estar soltero. Joaquín, vamos por ahí, ¿no? Beneficios de estar soltero. Ok, me encantó. Para mí, pues también estaba pensando, estar soltero, no tenés con quién dividir las cosas. Eso podría ser una mala. Esa es una de las contras. Mm. O sea, cuando todo es bueno y malo al mismo tiempo. Total. Porque, ay, no nos pongamos en este. No, no, porque tengo que ir para el otro lado. Claro. Vamos a palo. Sí, beneficio de estar soltero. Beneficio de estar soltero, amigos. Estamos buscando eso. No queremos eso. Entrar en lo malo. 4775-6688 y 1168-61-1043. ¿Sabes cuál es la peor contra? ¿Cuál? La peor. ¿La peor? Y cuando vas a organizar un viaje. Sí. Cuando tenés que pagar el hospedaje. Ay, no, claro, te sale como... Claro. Ah, eso es un garrón. ¿Viste? Debería haber como otro precio para la gente que para es... Para gente soltera. Para gente sola. Claro. Alone, home alone. ¿Por qué no? Tenés razón. Cuando tenés razón. Bueno, 4775-6688. Vamos a preparar un traguito. ¿Me para preparás, relajarnos, porque la verdad, uno? ¿Sabes qué? Me puso mal esta situación. En vez de ponerse bien, se ponía mal. No se puede creer. Momento Aperol, amigos de la tarde. Gracias a nuestros amigos de Aperol. ¿Me preparás un cóctel? ¿Nunca preparaste uno? No. ¿En tu vida? Soy, bueno, soy muy buena preparando igual. ¿Y cómo creo, sabes si nunca...? Tengo el presentimiento. Ok, bueno, ahí está. Y ahora vuelco todo, ¿viste? Mitad espumante, amigos. Siempre preparen un copón, que tengan ahí una copa linda en su casa. Bien fría, no escatimen en hielo. Siempre. Y hay que disfrutar mientras uno lo va preparando. Hacerlo con sentimiento. Ahí está, muy como bien. Todo en la vida. Muy bien. Genial, porque él le puede hablar y puede llenar la copa. A mí me cuesta un montón hacer las cosas al mismo tiempo. Así que no me agarre, porque si no, no puedo. Así que está buenísimo. Gracias, Aperol. Los amamos con todo nuestro corazón. Mitad espumante. Y ahora agarramos el Aperol, lo abrimos. Esta es la mejor parte. Sí, cuando le das un poco de color. Eso para mí lo tenés que hacer delante. Aparte es un momento muy instagrameable. Bueno, vamos a hacerlo como que sea más instagrameable. Que sea más instagrameable. Por favor, a ver. Ahí está un poquito, un chorrito. Mitad poquito, la copa, mitad... De a poquito. Uy, qué bien, amigos. Aparte es el color del atardecer. Es el color del sunset, amigos. Naranjita. Nosotros acabamos de tener todo el estudio también de este naranja colorado. Espectacular. Pero le falta algo más. Si querés, llenate con el Aperol, el otro también. Bueno. Y después le ponemos a los dos el chorrito de soda, que es espectacular. Sorpresaste un sustito de soda. Está lindo porque, nada, lo que hace la soda con... Dale más. No, sí, pero estoy viendo cómo se va desarmando el hielo. Estoy disfrutando este momento. Ah, yo porque soy ansioso... ¿Cómo se va desarmando el hielo a medida que el Aperol va cayendo sobre el hielo? ¡Ay, oh, qué rico, amigos! Espectacular. Estamos buscando tres beneficios de estar soltero. ¡Hola, Mati! Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Mati? Bienvenido. Se escucha bien porque estoy justo en la terminal de micro. Se escucha bárbaro. Perfecto. Amigo. Me estoy yendo a Córdoba. Muy bien. ¿Al Cosquín o a dónde? No, me estoy yendo a Calamuchita y después a Carlos Paz. Ah, muy bien, amigo. Qué suerte. Ahí le estamos poniendo sodita al trago, al Aperol, al cóctel. Sí, bueno, me vendría bien porque me separé hace un mes, así que un Aperol me viene de joya. No. ¿Qué pasó, amigo? ¿Te dejaron, nada, dejaste? ¿Mutuo acuerdo? Fue mutuo acuerdo, pero nos vino bien para poder, digamos, reencontrarnos de otra manera. ¿De qué manera se reencontraron? ¿Solos? Y solos, pero a la vez el vínculo sexual se levantó. Porque se empezaron a extrañar. Es una mezcla de ambos. Y también ver cosas que uno quizás hacía antes que no estaban buenas y decir, che, la verdad, qué enamo que fui. Pará, ¿entonces hay chance de reconciliación? Ojalá. Yo estoy haciendo lo posible, pero no sabemos. Igual, amigos, este programa siempre dice lo mismo. Nunca se olviden de por qué cortaron con su ex. Déjalo con la ilusión de que se puede por volver. Por favor, Poggi, no seas así, no seas malo. No, dale. No es ser malo, amigo. Te estamos diciendo para que Leonel me va a pasar el Aperol. Sí, tómate el Aperol para cambiar, relajar. Para estar, cambiar el chip. Bueno, pará, ¿lo amás? ¿Qué onda? Sí, la verdad que sí, que la extraño un montón. Y a ver, me estoy yendo de vacaciones solo. Yo ya me fui una vez, pero bueno. Irme solo, viste, es raro, es la extranitis, pero también está bueno porque uno se va a encontrar allá, viste, de hacer lo que uno tiene ganas, los planes que quiera, nadie te dice que hay que hacer, que no, eso está piola. Pará, ¿pero te vas solo o con amigos? Solo. Ah. Solo. ¿Es verdad que te abriste un Tinder? Para... No seas malo. No. Sí, boludo. Todavía no, dame un mes más y te juro que lo abro. Amigo, en Córdoba. Pero pará, ¿la querés reconquistar a ella o querés abrirte? Abrite en Tinder, amigo. Pará que tengo dos visiones diferentes igual acá. Pero la realidad es que mientras no tanto disfrutaré. Mientras tanto voy a disfrutar. O sea, la quiero un montón, pero quizás nunca vuelve. Tampoco me voy a quedar acá sentado mirando el techo. Pero, pará un poquito, esto me desespera. O le pones fichas a la reconciliación y tratás de reconciliarte y de reconquistarla, o hace de tu vida. Mira, pero las dos cosas al mismo tiempo no va a suceder. ¿O sí? Lo hablé en terapia esto, y lo que me dijo mi terapeuta, consejo de parte de profesional que me dio él, es que trate de no volverme loco con ella, que haga mi vida y que si esto se tiene que dar, se va a dar solo. Está muy bien, lo que hago es terapéutico. Me digo, por favor, yo creo que te tenés que divertir en Córdoba. Aparte, en Córdoba hay una onda, tienen las pibas ahí y creo que están todos de vacaciones, están todos felices. Nada más voy a hostel, ya fui una vez solo y la verdad que pegás onda con pibes, con pibas. La realidad, más o allá sea, por el chiste. ¿Te gustó Córdoba? Sí, la verdad que me gustó y voy al mismo hostel que fui la primera vez. Así que, nada, vamos a pasar. Entonces, amigo, tres beneficios de estar soltero. El primero. Tres beneficios. Uno, me voy de vacaciones y elijo qué plan hacer, si quiero 100%. O no hacer esto o lo otro. Primero adentro. 100%. Segundo. Segundo beneficio, libertad para estar con quien quiera. Muy bien, listo. Tercer beneficio. ¡Promiscuo! Tres. No, se metió la radio trucha, perdón. No hay que darle explicaciones a nadie de lo que uno hace. Muy bien. Está muy bien. Ojo, la libertad sexual está para vivirla. Al fin y al cabo, si los dos la pasamos bien, mientras haya mutuo acuerdo, está perfecto. Muy bien. Creo que tienen más ganas de estar soltero que estar en pareja. Hasta un dedito. No. Y bueno, veníamos ahí. No, te juro por mi vieja que si ella me dice de volver, dejo todo, tiro toda la mierda, dejo las conversaciones, borro todo y me voy con ella. Te lo juro por mi vieja. Te creo, ¿sabes qué te creo? Te juro que la verdad que la extraño un montón y me di cuenta de que, bueno, a veces necesitamos perder las personas para valorar lo que teníamos, no lo voy a negar. Mati, te queremos. Buen viaje a Córdoba, loco. Disfruta. Gracias por estar ahí. Espero que no se vaya en un micro, ¿viste? Ese que va parando en todos los pueblos. Bajó, no llega más. Llega mañana. Pasado mañana, el día después mañana. Atención, te estamos preguntando beneficios de estar soltero o soltera. O soltera. Está Jessica. ¿Qué dice Jessica? Hola, Jessica. Hola, chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien, vos? Todo bien. ¿Hace cuánto que estás soltera? 5 años ya. ¿5 años? Sí. ¿Y cuáles son los beneficios que descubriste durante estos 5 años? Ah, los tengo clarísimos. A ver, anotemos primero, vamos con el primero. No reniego con nada, porque la última pareja que tuve convivimos. Uf. No reniego con la basura, con los platos sucios, con tus horarios de mierda que se levantaba a las 6 de la mañana a correr. No, bueno, ahora también se levanta a 6 de la mañana a correr. Sabes que yo lo pienso siempre. Si yo estuviese en pareja, sería como un garrón. Tengo que conseguir un runner. Claro. Que se levante conmigo a correr. ¿Vos que no te levantás a correr? Y a mí me gusta salir a esa hora. A las 6 de la mañana a correr. Sí. Pará, ¿el segundo beneficio de estar soltera cuál es? El segundo, ahí lo tenía repensado y se me olvidó. No pasa nada. Tómate un traguito de Aperol y vuelve. Me tomo un traguito de Aperol y vuelve. ¿Segundo? ¿Cuál es? El segundo, bueno, es poder estar con quien quiera también. Ok, libertad también, libertad todos absoluta. Todos queremos un poco de libertad. Sí, muy bien. Y otra cosa, ay, lo estoy pensando y se me fue, era buenísimo. Mándanos un mail, en un rato no pasa nada. Les mando un mail en un rato, creo. Por todo, posta loca, 1414. Recibimos cartas todavía. Con la estampilla de Susana Jiménez. Y se me fue lo bueno. ¿Tenés ganas de volver a estar en pareja? Ya me acordé. ¿Qué? Me acordé. La suegra. La suegra. Ay, ¿la pasaste muy como el culo? No, hola, mujer. Por Dios. Describímela. Es de esas personas que ni bien las conoces, recontra buena onda, pero cuando pueden te meten el puñal por la espalda con una sonrisa. Ah, ¿y el puñal por la espalda con la sonrisa? Sí, terrible. Tremendo. Bruja. Mala, pasivo-agresiva, total. Jessy, te queremos. Qué feo. Yo también. Te queremos. Te deseamos muchísimas una gracias. Mejor suegra la próxima. Gracias. O una no extraño estar en pareja. O una soltería digna con todos los contenidos que vos quieras. Exacto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Besos a los dos. Hoy beneficios de estar soltero. Ya se viene el 14 de febrero. Es para levantarles el ánimo a todos los solteros y solteras de que no está tan mal estar solo o sola. Cortamos la semana con Aperol fresco, ligero, vibrante, el aperitivo que te acompaña a cada plan y hace especial lo simple este verano. Es Pertuti. Aperol Pertuti. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. José Bianco. Hola, José. ¿Cómo andan, mis amigos? ¿Qué haces, José? Hola. Te hacemos sanguchito acá al aire. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, acá disfrutando de este aflojo que tuvo la temperatura, que la verdad venía lunes y martes como para llevarnos puestos, así que está muy bien. Igual recomendable el traguito ahora, pero con temperaturas mucho más confortables. Seguimos con esta calma por ahora. Hoy a la noche por ahí se activa en la madrugada, 2, 3, 4, 5, cuando la mayoría estemos durmiendo, algún chaparrón pasajero, pero que tiene que ver con que avanza aire más frío desde el sur del país. Está nevando muchísimo y ha nevado todo el día en las zonas de los incendios del noroeste de la Patagonia. No, eso es una buena noticia. Eso es realmente increíble. Aparte, re loco, lluvia y nieve. Qué loco que nieve. Llama la atención. A mí, por lo menos, me llama la atención. ¿Suele pasar otros veranos que nieve de esta manera? Sí, en cualquier momento del año en la cordillera del sur de la Argentina puede pasar, es poco frecuente en enero, ya en febrero es un poquito más frecuente, no es el máximo obviamente de lluvia que está en el invierno y de nieve también, pero un frente frío bien armado como el que tengo atrás mío ahora justo que lo estoy tapando con mi cabezota suele generar nevadas en zonas cordilleranas, así que fueron más de 36 horas de nieve y eso sin duda no va a terminar de apagar los incendios como siempre decimos, pero va a ayudar y mucho. Un montón. Así que ojalá que el calor no vuelva a la Patagonia, muy a pesar de aquellos que están veraneando y quieren disfrutar, ojalá que nos quedemos en estas temperaturas bajas para evitar esto, que el fuego se reavive. Así que una buena noticia por ese lado. Y después ya hay que empezar a hablar del fin de semana largo. Mañana vamos a tener temperaturas agradables en la ciudad de Buenos Aires, como las de hoy, con esta salvedad que les decía que en la madrugada probablemente tengamos alguna lluvia aislada, pero en general tiempo bueno para mañana, 28 de máxima, para el viernes 27 y para el sábado 26. O sea que valores ideales para disfrutar del aire libre. Con esta aclaración, el domingo probablemente llueva, el lunes mejore y el martes otra vez podemos tener algunos chaparrones. Así que de los 4 días del fin de semana hay uno que ya podemos garantizar la lluvia, que es el domingo. Todo indica que desde bien temprano el domingo hasta las 4 de la tarde, más o menos. Pero lluvia constante y que ayude a la sequía que hay o chaparrones aislados. Algunos lugares. Claro, porque en algunos lugares, sobre todo el norte de la provincia de Buenos Aires, hace rato que no llueve, anduve por Junín y la gente me decía, che, no tenés 50 milímetros de lluvia para tirar acá en el campo, así que ya hay muchos que están necesitando, sobre todo por el estadio en el que están los cultivos, que le viene muy bien en esta época del año que llueva, habitualmente llueve, pero no se cortó la lluvia, así que sí, sin duda que va a ser bien recibida esta doble seguidilla, porque tanto el domingo como el martes vamos a tener lluvia en el centro de la Argentina. Esta noche también, pero probablemente se activen desde Entre Ríos hacia el norte, desde el centro de Santa Fe hacia el norte. Veremos si alguna nos afecta acá, pero la provincia de Buenos Aires no tiene grandes chances esta noche. Pero bueno, sí para el domingo y para el martes de la semana que viene hay posibilidades de lluvia, así que es una buena noticia, sobre todo pensando en el campo. Estaba viendo los lugares más calurosos en este momento de la Argentina, el ranking, ya que estamos con los rankings y récords de temperaturas a las 7 de la tarde, el lugar más caluroso por las térmicas, no por las temperaturas. Estaba viendo que Formosa están en 42.3 a esta hora. Impresionante. Qué calor, amigo, por favor. Térmicas y Posadas, que está cerca de los 37, es en cuanto a temperaturas el más caluroso de todos, y después seguramente el frío, como ahora entró frío desde el sur, sea el sur de la Argentina. Ushuaia. Tierra del Fuego, estamos en 4.5 y la térmica 0.4 bajo cero. Mira vos. Ahí tenemos la térmica bajo cero. Muestra de que también ya el verano va madurando, digamos, ¿no? Acuérdense que para los meteorólogos nos quedan exactamente 20 menos 17 días de verano. El otro día. ¿Cuándo cambia la estación para ustedes? Y para nosotros los meteorólogos decimos que marzo se parece mucho más al otoño que sería junio. O sea, se entiende, para nosotros arranca el 1 de marzo y termina el último día de mayo. Ya junio arrancamos nosotros el invierno, pero somos como una religión aparte. Sí, qué raro que son ustedes. Se bardean. Se picó con los meteorólogos. Tremendo. No es un capricho, es que cuando vos promedias, los tres meses más fríos son junio, julio y agosto. Y los más calurosos son diciembre, enero y febrero. Entonces nosotros decimos que el verano es diciembre, enero y febrero. Claro. Y no nos guiamos tanto por la astronomía, que habla de los 21 como los equinoccios y los solsticios. Impecable. Un poquito de explicación. José, te queremos que tengas... Me dieron una sed. Una hermosa tarde, ahora te mandamos uno. En una moto, en un Udify, en un ratito nada más. Y en cuanto a beneficios de solteros, el baño, chicos. Nada más, venía a dar por cerrada esta discusión. El baño. Es verdad. Qué lindo que es estar en el baño con la puerta abierta. Qué espectáculo. Mirar la tele de sentado en el inodoro. No, espectacular. Una pareja de amigos tuvo una idea genial, que se mudaron juntos, pero a departamentos separados, pero que eran contiguos. Uno estaba en el A y el otro estaba en el B. Ah, mirá. O sea, no, dormían todas las noches juntos, pero... Yo me despido, no quiero ser parte de esto. Esta apología que están haciendo de la soltería, la verdad, no quiero ser parte. Se te pudre. Besos, José, te queremos. Te quiero. Chao, te quiero. Chao. Impresionante. 8:01, amigos, abrimos una nueva hora en Urbana Play 104.3. En un rato tenemos una invitadaza, es una divina, es un placer que esté acá con nosotros. Se recopó y vino. Viene Brenda Haines, es diseñadora de interiores, organizadora profesional, creó la empresa @ tu espacio organizado. Es una posta, una capa, la tiene muy clara, es un placer verla, escucharla. Yo la miro y entro como en un mood, entro como ahí en una cosa media, me baja como una energía de Virgo, de organizar, de controlar todo. Digo, no, que quiero esto para mi vida. Bueno, es que dicen que como es adentro es afuera, así que si tu cabeza está toda desordenada, tu casa va a estar desordenada. Si tu casa está ordenada, se supone que orden ingresa a para tu... el culo esa frase, porque yo siento que mi casa está toda ordenada y mi cerebro está todo desordenado. Bueno, habría que ver cuán ordenada está tu casa. Vamos a preguntarle a ella después. En instantes, amigos, no pongas en duda las palabras del conductor, por favor, jamás. Hasta las 10, olvídate de todo. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. BBVA presenta... El sol brillará mañana. Ani, la emotiva historia de Ani llega al teatro. Mañana. Lizzie Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en Ani. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Ani, aventuras, risas, travesuras y mucha emoción. Ani, marzo, emocionante estreno. Bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play anuncia. Franz Ferdinand vuelve a Argentina. Y lo vas a escuchar en vivo por Urbana Play 104.3. Mañana, 21 horas. Transmisión especial desde el complejo C Art Media con Harry Salvarrey y Pauli Echeverría. Franz Ferdinand en Argentina. Lo vivís solo por Urbana Play 104.3, radio oficial. Agarrás el sacacorchos, abrís una botella de vino y ¡fraf!, te manchás la chomba nueva. Pero en vez de un lógico... ¡Que la re*** de que me p***! ¡Me manché la chomba nueva! Te sale decir un... ¡Alegría, alegría! Siempre elegimos quedarnos con lo mejor. Por eso Ariel se queda con lo mejor de Ariel. Para que vos te quedes con lo mejor para tu ropa. Ariel Platinum, el número uno en remoción de manchas. ¿Lo probaste? Para más información consulta en arielargentina.com.ar. Urbana Play. Verano 2026. En Mar del Plata, 95.3. En Pinamar, 105.5. Este verano, nos vemos en la playa. Urbana Play, radio oficial de tus mejores momentos. Todos hablan de El Brote, el unipersonal más sorprendente de los últimos tiempos, con la actuación impactante de Roberto Peloni, escrito y dirigido por Emiliano Dionisi. Sábados, 22:15 horas, Teatro El Picadero. Entradas por PlateaNet, El Brote, un espectáculo de compañía criolla. Estamos en Spotify. Volvé a escuchar Urbana Play 104.3. ¿Cuándo y dónde quieras? En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires, ciudad. El lubricante americano. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí. Vuelve la comedia del año. Queso pilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Estás para un rico plato de comida casera. Lo de Jesús te lleva sus mejores platos hasta la puerta de tu casa. Con 5 sucursales estratégicas en Palermo, Caballito, Belgrano, Barrio Norte y Villa del Parque. Disfrutar del templo de la carne y el vino nunca fue tan fácil. Encontranos en Instagram, @lodejesusdelivery. Escribí y pedite algo rico. ¡Atención, país! BBVA presenta el espectáculo que sigue haciendo historia. Nico Vázquez es Rocky. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. ¡Rocky! Antes de su gira mundial, tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte con mi tonte de la piel. Soy tu parlante. La, la, la, la, la. Muy bien, amigo. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Cómo andas, Marinita? Muy bien, amiguitos, 8 de la noche, 8 minutos, aquí estamos en Olvídate de Todo. Atención, gracias por cantarnos, amigos. Abrimos una nueva hora, son las 20:08. Primero te queremos contar que si buscás Delicias Gourmet en Buenos Aires, en Maquinón Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos, cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontrarlos en sus 5 sucursales que están en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Oh, che. Entra en su Instagram, @vaquianoalmacen, o visita su tienda online y prueba lo mejor. Vaquiano, tu picada empieza acá. Muy bien, y ahora lo que empieza acá es una nota increíble. Me parece una divina absoluta. Aprendemos un montón y no hay nada más lindo, amigos, que vivir en una casa, en un espacio organizado. Porque uno a veces puede tener un quilombo en la cabeza, puede tener todo desorganizado en la cabeza, pero dormir en una cama limpia. Abrir la heladera y que esté perfecta. Abrir la alacena y ver todo lo que tenés. Abrir la heladera y que haya comida. Bueno, pero eso no es culpa de ella. Eso no tiene que... Le damos la bienvenida a nuestra querida Brenda Haines. Hola, Brenda. Hola, ¿cómo estás? Aplausos, te aplaudimos nosotros. ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta de estar acá. Arroba tu espacio organizado. Arroba tu espacio organizado. Algunos, en algún momento de nuestra vida nos apareció un TikTok, un reel, algún corte tuyo. Somos, creo que todos fanáticos. ¡Ay, qué lindo! Somos parte de tu club de fans. Si no tenés club de fans, me imagino que sí. Armámelo vos. Sí. Brenda FC, Fans Club. ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte. ¿De dónde sos? ¿De qué barrio sos? ¿Por dónde vivís? Vivo en Belgrano, en Barrancas de Belgrano. ya hace muchos años. Antes viví en Palermo toda mi vida. Mira vos. Uh-huh. ¿Siempre fuiste así organizada y todo planificado y tu habitación de chiquita? Todo planificado, no, quizás no siempre, pero así de ordenada, sí, desde muy chiquita, siempre. ¿Hiciste terapia alguna vez para preguntar? Hago hace muchos años. Para preguntarle a ver qué onda, por qué necesitas organizar todo. Y yo creo que organizar todo nos da paz. Por sobre todas las cosas, ¿no? Nos da paz y tranquilidad mental, ¿no? Para poder hacer las cosas de otro modo. ¿A todo ¿no? el mundo vos pensás que le produce esto? Le produce. Pues hay gente, viste, que no tiene registro y que puede vivir en la mugre, en lo desorganizado. Es verdad, es cierto, pero yo creo que, obvio que todos disfrutamos de despertarnos y volver a una casa limpia y ordenada todos los días. Yo creo que no hay nada más lindo que llegar a tu casa y que haya un buen olorcito. Ay, sí, un rico aroma, ¿no? Que pero, en cualquier lado que uno entra, dice, cuando hay un perfume rico, dice. Pero viste que está bueno cuando a uno a la casa le busca también la fragancia, un olor propio, un perfume que te guste. Que te identifique. Que te identifique, claro, ¿no? Me encantan los aromas, que me volví muy fan ahora de grande, de las velas, los perfumes, los difusores, los jabones, todo eso me encanta, me encanta. Además, yo creo que también lo que hace a una casa, a un espacio, son los detalles, ¿no? Que es lo que uno siempre se lleva, se acuerda cuando quizás vas a la casa de alguien, no sé, vas al toalet y hay un jabón lindo, rico, o hay un perfume, o como los detalles es lo que uno después registra y dice, ¿por qué no lo hago en casa también, no? Tenés razón. ¿Cuándo empezaste con esto? ¿En el 2016? Este año se cumplen 10 años de Tu Espacio Organizado. ¿Cómo empezó? Wow. ¿Cómo empezó? Bueno, en el 2014, yo durante 15 años hice vidrieras para muchas marcas de ropa de Buenos Aires. Muchísimas. Y bueno, llegó un día que tenía ganas de poner un negocio, soñaba con hacer mi propia vidriera y bueno, abrí un negocio que no resultó. ¿De qué era el negocio? De accesorios. ¿Tipo billutería? Sí, y todas esas carteras, cosas. Pañuelos, collares. Sí. Ah, mirá. Y bueno, la cuestión es que fin de diciembre del 2015 lo cerré. Cumplía 40 ese diciembre. Y para mí, crisis de los 40. Te pegó justo. Yo creo que igual cada 10 años, ¿no? Es como que uno cambia, se resetea total, se reinventa. Los 20, los 30, los 40, de algún modo fue cambiando tu vida fuerte. Bueno, y los 40 era un número importante. Siempre trabajé, siempre me gustó trabajar, ser independiente, entrar y salir de mi casa. Dije, bueno, ¿y ahora qué hago? O volver a las vidrieras no era una opción, sentía que ya era una etapa cumplida. Y dije, bueno, ¿qué hago? Y la verdad es que aparte es un laburo el de armar vidrieras y todo eso. Yo lo veo también por mi familia, que también tiene local de billutería y todo eso. Bueno, ahora lo cerraron también hace un par de años. Pero digo, se hace fuera de hora. Puedes estar muchas horas más, esos media obse. Puedes estar quizás toda una madrugada. Antes laburando. De las 10 de la mañana, después de las 10 de la noche. Que es un mundo que la gente no tiene idea. De los shoppings o lo que sea. Absolutamente. Se labura contra reloj. Exactamente. Contra hora. Sí. Fines de semana, feriados, no hay día, no hay hora. Y bueno, y la cuestión es que, bueno, empecé a pensar, bueno, me levantaba todos los días y iba al supermercado, iba a comer con una amiga, decía, no, yo así me muero, ¿viste? Uh-huh. Esto yo tengo que volver a trabajar, ¿qué hago? ¿Qué es hago? Esto de tener tiempo libre. No, estar en mi, empecé a estar más tiempo en mi casa, que si bien yo estaba en mi casa, siempre amé estar en mi casa, disfrutar de mi casa, para mí la casa se disfruta. Empecé a estar más tiempo en casa y si bien mi casa para mí estaba perfecta, afiné el ojo más que nunca. Ah, mirá. Y un día estoy doblando las toallas y dije, ¿qué estoy pensando tanto? Yo tengo que hacer esto en la casa de la gente. Y así nació Tu Espacio Organizado. Mirá vos, ¿y ahí cómo fue? ¿Empezaste a organizarle la casa a la gente? Mirá, ahí justo mi íntima amiga se mudaba y le dije, yo te ordeno toda la casa. ¿Pero qué te diste cuenta? Porque yo doblo las toallas en mi casa y no se me ocurre ir a ordenarle la casa a la gente. Es como, lo hago ya. ¿Qué fue lo que te disparó esto de tener las algo? Estaba doblando tan perfectas, tan increíbles, como en un hotel. Como en un hotel, sí. 10 estrellas, que dije, esto es lo que yo tengo que hacer. ¿No? Espectacular. Esto, miraba mi placar de pasillo con las sábanas, las mantas, las toallas y dije, yo tengo que hacer esto. Claro. ¿Qué estoy pensando nací tanto? Nací para esto. Mirá y así vos. Fue. Y bueno, ya al día siguiente, la verdad es que la primera idea, si bien fue hacer esto en la casa de la gente, tenía como mucha necesidad de escribir. Se me dio por ahí, ¿no? Necesitaba como volcar en un papel todo lo que estaba pensando que quería hacer. Y ya al día siguiente me desperté contenta, entusiasmada. Ya tenía una idea, tenía algo concreto para hacer. Y empecé a escribir todos los días. En esa época, 2016, me abrí un blog. Y empecé a escribir sobre el orden de la casa. Un día sobre el orden de tu cuarto, otro día sobre el orden de la cocina. Lavadero. Escribir y escribir. Y al toque dije Instagram. Yo no tenía Instagram. Abro un Instagram y bueno, empecé a publicar todos los días textos choclos así. Gigantes. Yo dije, voy a escribir un libro. Y bueno, y en febrero del 2018 sale mi primer libro. Espacio organizado, enamorate de tu casa, enamorate de tu vida. Tal cual. Así que bueno, fue medio en simultáneo el tema de escribir y el tema del orden de las casas concretamente, ¿no? Y bueno, y le ordené la casa a mi amiga, que era enorme, encima la casa en la que se había mudado tenía como 3 pisos. A la mierda. Y también empecé a juntar material, empecé a sacar fotos de claro, cada cosa que contenido hacía. Contenido y todo eso. Ajá. ¿Cuáles son los tips fundamentales para tener tu casa ordenada? A ver, un tip fundamental que lo digo siempre es no dejar objetos en tránsito. ¿Viste que qué es eso? El objeto en tránsito es la bolsita, lo que tenés que devolver, lo que tenés que llevar a arreglar, lo que te compraste y no estás en duda, entonces todavía no lo guardás en el placar. Todas esas cosas que están dando vueltas por tu casa que no tienen un lugar asignado. Están ahí, en un rincón, en el piso, detrás de la puerta. Son las cosas que generan discusiones en las parejas o en las familias. Ah, de verdad, totalmente. Además, de tener tu casa ordenada, te evitas un conflicto. Hay algo que siempre decís que me parece espectacular, que es, antes de irse a dormir, lavar los platos, lavar todo lo que uno tenga que lavar. Hacia el otro día uno se levanta y la casa está bastante digna. Y sí, qué más lindo que levantarte a la mañana y que la casa esté ordenada. No encontrarte con los platos ahí, de la noche anterior, obvio. Moscas. Aparte por una cuestión también de higiene. Por supuesto. No. O sea, bueno, en todos los videos que voy subiendo a Instagram, a TikTok, siempre doy como un tip, ¿no? Bueno, hace esto, lavar, guardar y secar, ¿no? Lavar, secar y guardar. Te convertiste a veces un poco en meme, también es divertido. Es divertido. Yo siento que la gente también te usa como meme, ¿no? En algunas veces hubo mucho meme de la heladera y el freezer. Había uno muy gracioso que había posteado el freezer con el hielo, como antes, los congeladores, viste, que sí, estaba que se llenaba de hielo. Estallado de hielo, claro, cuando no era no frost. Sí, muy gracioso. ¿Y la gente, tenés hate y todo eso o no? Bueno, el hate está. ¿Pero qué te dice? Para mí hay que reírse, porque yo siento que está más allá del bien y del mal. Absolutamente. Además, yo creo que el hate, de alguna manera, sin darse cuenta, potencia los videos, ¿no? ¿Y qué te dicen, por ejemplo? Qué sé yo, de todo. Alguno que te rías. Sí, muchas veces me río. La gente es muy ocurrente. La gente, eso es tremendo, eso es internet. La gente es ocurrente para la malicia. Para hacer daño, la gente es muy creativa. Es muy creativa. La gente es muy creativa. Sí, no siempre las cosas que me causan gracia es de malicia. Muchas veces tienen mucho humor. Sí, hay de todo, como en todos lados, obvio. Pero no, la mayoría son todos mensajes muy cariñosos, muy qué bueno, me reayudaste, la verdad es que cambié mi casa por ver tus videos. Tengo mucho mensaje de eso, de que realmente pudieron hacer un cambio en su casa y en su vida. ¿Qué le recomendás a la gente? Digo, porque siempre, cualquier cambio que uno haga, no puedes hacer un cambio enorme de un día para el otro. Digo, ¿por qué puede uno empezar? Bueno, siempre digo esto de empezar por ordenar la ropa, ¿no? El placar. La ropa es lo que generalmente más desorden genera en una casa. Siempre hay ropa dando vueltas, o en el lavadero, o en un perchero. ¿Estamos bueno tener un canasto? O el calzado. ¿Estamos bueno tener un canasto? Entonces salir, llegar a laburar y tirar la ropa ahí. Sí, es para lavar, sí, por supuesto. Sí. Tratar de evitar la silla, ¿no? En la habitación con la ropa acumulada. Tremendo. Que después al final, la verdad es que no te la vas a volver a poner. Uno que quiera amortizar esa ropa que no está ni para lavar ni para guardar, pero es un engaño eso, total. Ponela para lavar de una. Tal cual. Yo te digo, está para lavar. Está para lavar. Está para lavar, claro. Obvio. Y después, ya hablamos de la ordenar la ropa, no dejar objetos en tránsito. Sí. Lavar, secar y guardar. Lavar, secar y guardar. Y bueno, y esto de tratar de hacer las cosas en el momento, ¿no? No dejar para después. Tratar de hacerlas en el momento lleva mucho menos tiempo. Y hacerlo bien lleva el mismo tiempo que hacerlo mal. Así que digo, vas a doblar una remera, doblala bien. No la dobles así. ¿Qué opinás de la gente que hoy no plancha? Viste que hace un par de años hay una moda de no planchar la ropa. ¿Qué opinas? A mí esa moda no me llegó para nada. ¿Y las sábanas? ¿Se planchan o no se planchan? Obvio, a ver, uno plancha lo que tiene ganas, por supuesto. A mí me gusta que estén planchadas. Yo duermo, tengo como un... no tengo muchos tocs. El único que tengo que... hasta me da orgullo contarlo. A mí me gusta que cuando me meto en la cama, yo no tengo muchos movimientos a la noche. Como caigo, a la mañana me despierto en el mismo lugar. Quizá con los brazos un poco más enroscados. pero me encanta meterme en la cama y que sea como una bolsa Ziploc. Tipo como una bolsa tipo cerrada al vacío. Me encanta estar que la apretado. Cama, me encanta que la cama esté bien y no me gusta moverme. Me meto por arriba, ¡zuc! Y como un sobre. Me encanta, no, me siento que estoy en una bandejita de un lomo de coto, ¿entendés? Como que estoy todo apretado ahí al vacío. O sea, y no sé, tengo que hablar con el psicólogo, pero me encanta que la cama, y me encantan las sábanas blancas. Yo una vez fui a una casa, no fui nunca más, vi sábanas de color, casi me muero. Ay, yo te entiendo tanto, tanto. Sí, las sábanas blancas. Las sábanas blancas. Las sábanas blancas y las toallas también. O sea, justo contaba porque este ve verano. La mugre, si no, no ve la mugre. Este verano alquilé un departamento en mis vacaciones y cuando llego, entre tantas otras cosas, las toallas eran de todos los colores. Yo creí que me moría. Lo llamé al de la inmobiliaria y le dije, no puede haber una toalla verde, una celeste y una bordó. Discúlpame. No, no hagas esto. Me mandó tres toallones blancos. Espectacular. No te puedo creer. Te lo juro. Si recién te sumás, estamos hablando con Brenda Haines. Ella es diseñadora de interiores, es organizadora profesional, creó la empresa Tu Espacio Organizado. La conoces, estoy seguro, de Instagram, de TikTok. ¿Cuánto tenés? 2.3 millones. Una locura de gente. Uh-huh. Una locura de gente organizada. Una locura de gente que quiere vivir organizada en una casa, ¿no? Que está ordenada y que encuentra las cosas todos los días. Hubo también un boom en un momento cuando apareció como una serie de capítulos de Marie Kondo, uh-huh, para hablar de una, también una persona de la otra parte del mundo, digo. Uh-huh. Y ahí también creo que, me imagino que ese boom a vos también te ayudó. Por supuesto. Todo sirve. Sí, todo suma. Igual son culturas completamente distintas. Ella que es japonés, no me acuerdo dónde. Sí, pero además, o sea, si vos ves, los trabajos son diferentes, ¿no? Yo creo que es otra cultura. ¿Y por qué uno querrá ordenar todo? ¿Qué le pasará al cerebro que uno dice, me siento más tranquilo así? Me siento más tranquilo. Y porque yo creo que ver, ¿no? Nos hace bien. Sabemos lo que tenemos cuando podemos ver todo de una sola vez, como decía Eleonora antes. Sí. A ver, abrís un cajón. Si está todo revuelto, lleno de pelotitas de media, pelotita de esto, pelotita, no ves nada. Si abrís un cajón y está todo doblado, ¿no? Te das hermoso. Te das cuenta que tenés. De una sola vez ves todo. No solamente te evitás conflictos cuando vivís con alguien más en tu casa, sino que además no compras cosas de gusto. Y que no necesitas. Cuando ordenas el placar, te das cuenta. Si te hace falta una camisa blanca, si tenés cinco negras al cohete porque usás siempre la misma. O sea, ves lo que tenés y podés saber, ¿no?, lo que necesitas y lo que no necesitas más. Viste que dicen por ahí que si tenés, que tenés ahí en el placar y, no sé, uno siempre usa lo mismo, más o menos. Si no lo usaste en un año. Mira, déjame interrumpirte. Uno siempre usa lo mismo si el placar no está organizado. Yo te aseguro que cuando ordenás tu placar, empezás a armar looks nuevos, te empezás a vestir distinto, empezás a usar esa ropa que quizás no usabas. No te digo todo, porque ordenar el placar para mí implica descartar también. Pero con lo que elegís quedarte, vas a ver que te vestís de otra manera. Porque cuando, no sé, los pantalones están acá, las camisas acá, cada cosa está en el lugar que corresponde, incluso los accesorios están al alcance y no te olvidás de ponértelos. Te vestís mejor. ¿Le cuesta a los hombres ser organizados? Yo creo que no es una cuestión de sexo el orden, ¿no? Para nada. Hay de todo. No es lo mismo que cualquier otra. ¿Y después? ¿Qué es lo peor que te puede pasar cuando entras a una casa? Porque debe ser difícil invitarte a vos a la casa de uno. No, es hermoso. Mis amigas aman que vaya a su casa, pero les ordeno todo. Tus amigas, pero alguien desconocido dice, no. No, pero también va a eso, vas a ordenar. ¿Te pasó ir a alguna casa y sin decir nombres, obviamente, digo, de un famoso, de alguien que te llamó, te invitó y llegaste y dije, no puedo creer que esta persona Sí, no tiene que ser famoso para que no poder creerlo igual. Sí, hay absolutamente de todo. Y por supuesto que la gente que me llama justamente es porque necesita ayuda. Entonces, una casa impecablemente ordenada no me voy a encontrar. ¿Fuiste a alguna casa viste eso, la gente que acumula? Uh-huh. De los acumuladores, ¿te tocó ir? Por supuesto. Uh-huh. Uf. ¿Y cómo les cambiás ese chip? Mira, un acumulador que te llama para que vayas a su casa es porque realmente lo necesita, no entregado. No, o sea, se entrega. Sino un acumulador no me llama. Realmente quiere la ayuda, lo pensó, lo masticó y dijo, sí, se terminó. ¿Y el acumulador, por qué será que acumula? ¿Por miedo a perder lo poco que ha conseguido? Y le ponemos como mucho sentimiento a las cosas, ¿no? Justo hace muy poquito hablaba de esto en un post. Esto de que no es el objeto en sí, sino es todo lo que eso nos genera, ¿no? Por ejemplo, yo digo, siempre son como a veces etapas de la vida que ya pasaron y nos quedamos como aferrados, ¿no? A cosas que guardamos porque nos hacen acordar a cierto momento de nuestra vida. O porque eran de alguien querido. Mucho sentimiento que no tiene que ver con el objeto en sí, en realidad. Tal cual, impresionante. Yo sabía que ahora justo me estoy mudando, me estoy pasando un departamento que viví 10 años a una casa que es un poquito más grande. Un gran momento en el cual estoy a punto de morir todos los días. Estoy colapsando desde junio. Tengo hartos a todos los que nos escuchan y a todos mis amigos y a todos ellos. Me di cuenta... Uh-huh. Y presté atención con mis otras dos mudanzas, que dije, yo no me puedo estar mudando, no puedo llevar al lugar nuevo cosas que no voy a usar. ¿Qué hice? Hice una limpieza muy grande de cosas antes de mudarme. Entonces, son menos cajas que llevas. Eso es lo lindo de las mudanzas. Y ya doné un montón de... Fueron cosas a Fundación, sí, se llevaron mis amigos cosas. Pero digo, está bueno ir a una casa o un departamento sin... Ya habiendo depurado. Claro. Absolutamente. Creo que eso fue el sí. De alguna vez que te escuché dije, hay que hacer esto. No, pero además, nada más lindo que... Yo con los años me fui volviendo cada vez más minimalista. Y yo no era una persona minimalista, era una persona ordenada. Sin embargo, con los años me fui volviendo como que... A veces que cuando... Generalmente cuando vuelvo de mis organizaciones, ¿no? Que es en la casa de la gente. Que por lo general la gente tiene muchas cosas, ¿no? Llego a casa y vos sabés que llego a casa y necesito sacar. Necesito sacar. Vengo de hacer un mega vestidor que tiene, no sé, 50 camperas. Llego a casa y yo necesito sacar una campera. Ah, mirá. Me genera ese efecto. Sacar, sacar, sacar. Me encanta. Lo disfruto un montón. Y además, esto sobra. Nada que me guste más que regalar. Tenemos tanta gente que nos rodea del laburo, de familia, de amigos, de gente que conocemos, no sé, el que trabaja en el edificio o en la casa o en... que sabemos que le vendrían genial cosas que no usamos, que no necesitamos. Digo, qué más lindo que sacar, dar y hacer lugar en casa, ¿no? No, y qué linda sensación esa del desapego. Absolutamente. Porque te sentís más liviana, vos sabés como más libre. Mis hijos, tengo 3 hijos varones adolescentes, son iguales a mí. Son cero apegados a las cosas, todo lo regalan. Hay veces que regalan, ya se les va la mano. Yo digo, ¿por qué regalaste eso? Ponele, imagínate. Es más, porque no me gustaba más o porque no lo uso. Por más, a vos te gustará, vos usalo vos. Yo, a mí no me gusta, ponele. No, es efectivo. Regalan todo, mis hijos. Amo lo desprendidos que son en ese sentido. A mí sentido. Medio que me jode. Mis amigos me dicen, amigos, yo siempre estoy regalando. Vienen a mi casa y la gente se lleva cosas. Ah, sí. Claro, sí. Sí, eso sí. Es como un, no vengo a llevarme algo. Pero es que te digo algo, sacar, regalar, dar, es un ejercicio. ¿Viste? A la gente que le cuesta un montón, yo te digo, empezá por algo. Vas a ver que después te dan ganas de un poquito más, es un ejercicio. Bueno, chicos, si alguien se quiere sacar un par de mangos de encima porque están ocupando lugar ahí en la casa, mándenmelos a mí, @soypolly, mi área de Mercado Pago. Bueno, Brenda, sos una divina absoluta. Ay, ¿dónde gracias. Te seguimos? Si es que no te seguimos, porque te seguimos todos. En tu espacio organizado, en Instagram, en TikTok y en YouTube. No, espectacular. Brenda, sos un amor. Bueno, muchas gracias y los invito a todos a leer mis libros, que son Tu Espacio Organizado y Los 100 Mandamientos del Orden y la Limpieza. Y tengo una tienda también, ¿les puedo contar a la gente? ¿Qué? Tengo una tienda donde tenemos absolutamente todo para organizar tu casa. Me encanta. Todo, desde los contenedores, las cajas de calzado, perchas, hasta... almohadas y acolchados. Todo. Muy bueno. Tienen que venir. Está buenísimo. Es que esas son las cosas que cuando vos ves en Instagram y demás, bueno, pero ¿dónde consigo para poner las remeras de esta absolutamente. Forma? Absolutamente. En nuestra tienda que está en Darwin 1154, en los lofts de Darwin, en el barrio de entre Palermo y Villa Crespo. Estamos todos los días. Muy bueno, gracias Brenda. Una gracias divina. A ustedes, un placer haber venido. Chicos, nos vamos organizados a lo que seguimos, ¿no? Más canciones, obviamente. Ordená tu escritorio, por favor. Ay, si justo hoy lo tengo medio desorganizado, yo siempre tengo medio todo ordenado. Hasta las 10, esto es Olvídate de Todo, esto es Chaperone, artista Lollapalooza, Argentina, Urbana Play Radio Oficial, Hot to Go. Yeah. 8 de la noche, 32 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Gracias a todos los que están ahí del otro lado. Che, le quiero mandar un saludo muy grande, permiso, a mis viejos, porque ahora el 14 de febrero, justo el 14 de febrero, ¿sabes cuántos años de aniversario están cumpliendo? No. 40, es un montón. ¿40? De tiempo, amigos. Es mucho. 40 años, es una bocha. Yo tengo, yo, Héctor y Lupe, le mandamos un beso gigante. Yo tengo 38, menos mal que... ¿Qué? Nada, que no se casaron por mí. Ah. Vine dos años después, menos mal. Si no se casaron ahí, fue tipo por culpa mía. Me hubiese quedado muy mal. Ya que estamos hablando de San Valentín, si todavía no resolviste esta fecha tan especial, relájate porque tenemos la solución perfecta. Hoy recibimos unas cosas riquísimas, irresistibles, literalmente tortas como la Red Velvet, súper esponjosas, húmedas, una con buttercream, cheese y una chocotorta con frambuesas frescas bañadas en chocolate. Y para los fanáticos de lo dulce, cookies que no fallan, tenemos una bombela, ¿se llama? ¿Así? Bombela, sí. Bombela con Oreo y con Nutella y la Choco Bomb cargada de chocolates y una cookie de limón fresca, suave y cítrica. Vamos a hacer mierda en dos minutos. Algo salado también, tostados en pan de ciabatta y croissant relleno de jamón y queso. San Valentín resuelto, antojo resuelto, problema menos, amigos. Muchísimas gracias a los chicos que son unos divinos. I love Palermo. Síganlos. La verdad que tienen unas cosas riquísimas. ¿Podemos lastrar algo? ¿En vivo? A ver. Hace la degustación. No, cookie, no. Digo, qué fresquita la cookie. Bueno, poné algo. ¿Y ahora? ¿Con qué seguimos? Poné un capítulo del zorro, poné algo. No se pone. Bueno, amigos, en instantes nada más. Con un pedazo de cookie en la boca, perdón. En instantes nada más. Vamos a jugar al ¿Qué soy? ¿Qué soy? Gran juego en este programa. La gente nos tiene que llamar 4775-6688 y 11-6861-1043. Y nos tienen que decir cuáles son esas frases que más repiten en el laburo. Perfecto. Tienen que ser laburos poco comunes o comunes. Y nosotros dos vamos a tener que adivinar y vamos a competir entre nosotros. Excelente. Yo una vez te ayudé, te mandé mensajes para en uno de estos juegos. Es verdad. Y la semana pasada... No acerté igual. Lo tuvimos a Walter Rojas, nuestro operador, que se metió, abrió su propio micrófono. ¿Y ganó? Salió al aire y ganó. Tiene una mirada recia ahí, tirándose, no te puedo creer. Vamos a ver si gana. Ahí va. Muy bien, igualito, Walter Rojas, síganlo también en Instagram. Así que en instante jugamos al qué soy. Dale. No llamás. Mirá que soy muy competitiva, ¿En serio? Sí. Dani también, me tienen todos podridos. Bueno. Me tienen todos los huevos por el piso. Yo también alguna vez quiero ganar. Déjeme ganar, loco. Pero ser competitivo no significa que vaya a ganar. Bueno, significa si vos que sos voy a poner todo para ganar. Muy bien. Bueno, amiguitos. Walter, mi buen amigo. Esta campaña volveremos a estar contigo. ¿Qué te tiras? ¿Autosonido, boludo? Es un genio. Dice, no, yo no los tiré. Sí, boludo, quiero. Paulinho. Increíble. 4775-6688. En instantes jugamos al ¿Qué soy? ¿Qué soy? Anótate, ya venimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. BBVA presenta... El sol brillará mañana. ¡Ani! La emotiva historia de Ani llega al teatro. Mañana. Lizzy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en... ¡Ani! Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. ¡Ani! Aventuras, risas, travesuras y mucha emoción. ¡Ani! Marzo, emocionante estreno. Bases y condiciones en bbva.com.ar. Si hay verano, calma y disfrute es en Divisadero Club de Mar. Cariló. Experiencias compartidas, risas que se quedan, momentos que se vuelven inolvidables. ¿Estás listo para vivirlo? Cocina costeña de día y de noche. Tragos, espacio de sombra y relax, deporte y movimiento. El punto de encuentro siempre es Divisadero. Te esperamos frente al mar. Divisadero. Verano 2026. Acacia y playa. Cariló.

O sea, puede ser cualquier laburo, no es que tiene que ser un laburo súper sofisticado. Queda en vos del otro lado en tirar algunas pistas o no, ¿viste? Datos claves, frases claves que nos ayuden a identificar el y trabajo. Puede ser alguna atención al público, puede ser algún gremio en particular. Si nos llama alguien que tiene un laburo muy raro, y bueno, esa es la figurita difícil. Ok. No sé, yo manejo, no sé, te dicen, yo manejo, me encargo del ascensor del obelisco. ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo, ese cómo lo sacamos? Bueno, no sé cuáles serían las palabras claves que él podría... No, y hay, no sé. Y aparte no sé. Hay gente que es mala y no, nos dice una cosa y después termina haciendo otra. No, sean buenos, ayúdennos. A mí. Yo ya estoy lista, no veo la hora de empezar. 26.7 en este momento la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Mañana, jueves, mínima de 21, máxima de 28 grados. Linda temperatura. Parcialmente nublado, la verdad que sí, amigo. Que esté en 20 y que esté en 28, o sea que esté... En 20, en el rango de los 20. En el rango de los 20 es espectacular. Y el viernes, mínima 19, máxima 27. Mucho mejor, amigos. Y el sábado 19, 26. Por favor, bueno, el domingo yo, eso es lo que nos decía Bianco hace un ratito nada más. 4775-6688. Si no, de última, también lo que podés hacer es mandar una nota de voz a Joaquí y te llamamos. Ok. Ok, le mandás. Che, ahora, mira, miércoles 11, tenemos paro en el subte entre las 21 y el horario de cierre del servicio. No van a funcionar todas las líneas en ese lapso. Se corta el subte ahora, amigos, en menos de 13 minutos, 17 minutos. Así que ojo con eso, es en rechazo a la reforma laboral que se está tratando en el Senado, en el Congreso y en todos lados. Noticias de último momento. Sí. ¿Extraen ese noticiero o no? No. Hay cosas que sí, hay cosas que no. ¿Qué extraño? Extraño el noticiero, no extraño a mucha gente. ¿Por qué? fuertes declaraciones. Porque vos estabas en la noche en síntesis también. Yo estaba en síntesis, sí. El noticiero de la clave. De la medianoche. De Canal 13. Sí. Despierto. Igual ahora ya prácticamente no queda nadie de mis compañeros. Está Guido nada más. ¿Se fueron todos? El resto ya sí. ¿Por qué será? No sé. Lam. 1168-61-1434-775-6688. Estamos buscando y queremos jugar al ¿Qué soy? ¿Qué soy? Ahí viene alguien al año. Yo le tendría que haber escrito algún amigo para que mande mensaje. Ah, ¿ves que sos retrucha? Recontra. Está en línea yo, Umber. Si te puedo hacer trampa, te voy a hacer trampa. Lo sé. Hola, Umber. Okay. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué haces, Umber? El Umber One. ¿Qué haces, Umber? Muy bien, loco. Todo bien. Bueno, vamos a arrancar. Tratá de tirar las pistas ahí con cautela, despacito. Vamos a tratar de preguntarte con Eli. Toda la gente también del otro lado de su casa, del auto, va a jugar. Okay. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Humber, bueno. ¿Por qué barrio laburas? Empecemos por ahí. Microcentro. Uf. Microcentro. Así. Ok. ¿Tu trabajo es típico de microcentro o eventualmente nada? Dio la casualidad que estás trabajando ahí. Creo que es eventualmente. Ok. ¿Sos arbolito? Ahí gasté una. No, gastaste una. No. Se ríe. No es arbolito. Ay, qué boludo. ¿Ofreces algún servicio o trabajás en alguna tipo de oficina? Sí, ofrecemos un servicio. Ofrecen un servicio. Trabajan en una oficina. Ofrecen un servicio. Ofrece un servicio, trabaja en una oficina. ¿Hay alguna frase que sea típica de ese servicio que ofreces? Mm. Sí. ¿Cuál? Los paradigmas de la tecnología. ¿Qué? Eso es una frase típica. Esa es la frase típica nuestra. Los paradigmas. Pará. Se le traba mucho para mí el Windows cuando estás metiendo ahí un reclamo de la gente. No, los paradigmas de la tecnología no me funciona nada. No tengo ni idea. O sea, ¿te das servicios a distintas oficinas? A distintas empresas. Empresas. ¿Tiene que ver con la computación? Lejanamente con la usamos las computadoras como herramientas. Ok. Como un mecánico usa un destornillador o una pinza. Claro. Qué pero difícil. No es que me dedico a programación. ¿Cómo? No se dedica a programación. No se dedica a programación. Ok. Arreglás cosas con la computadora. El funcionamiento de algo. Ponele, digamos. ¿Sos dueño de la empresa? No. Uf. Está re difícil. ¿Sabes que me gustaría mucha gente que nos llame y también que vaya participando? Que por audio tire 1168611043. Ay, es Humberto. Técnico. No, Pero, por ejemplo... Voy a arriesgar. Se me acaba la segunda. ¿Qué? ¿Laburás tipo en help desk? Tipo cuando llamás, que no te anda la computadora y todo eso dentro de una oficina y vos ahí te encargás de arreglar o algo. No, se te acabaron las opciones. Vos tenés... Pará, estás, pibe. Listo, se te acabaron las opciones. Maneja el juego él, boludo. Vos vas a solucionarle algo con tu computadora a una cierta oficina. Te tenés que trasladar a ese lugar. Nosotros intentamos, sí, solucionarle ciertos tipos de problemas a las empresas. Walter, es tu turno, vos que sos tan inteligente. ¿Sos consultor? ¿Puede ser consultor técnico? Sí, soy consultor. ¡No, boludo! ¡Walter! ¡No, muchas Walter! Gracias. Aparte, no, boludo. Tan... No, igual para mí que salgas del control teniendo a Malena y a Joaquín del otro lado, capaz que escucha de rebote. No. Me parece horrible este juego, que me parece horrible, o sea, que gane Walter. A mí también, o sea, si le van a tirar a alguien, Walter, me tienen que tirar a mí, que soy la invitada. No, no te puedo creer. Humberto, nos acaban de cagar el nuestro punto. Te queremos, Humberto, nos encanta tu laburo. Abrazo grande. Gracias. Abrazo grande. Ay, punto para Walter. No lo puedo... Consultor técnico, pero ¿qué sería ser consultor técnico? Walter, venía a sentarte acá, así no escuchás nada. Walter. Joaquín maneja ahí en este juego. Sí. Pa, que venga Pau. Vamos con el segundo. Hola, Quique. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Quique? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien. Muy bien, Quique, ¿cuántos años, loco? 54. Estamos jugando al que soy. Si recién te sumás a la radio, Walter se acaba de poner auriculares para no escuchar lo que dicen los compañeros. Me parece espectacular este momento. Yo me dejo los auriculares por si alguien me quiere decir algo, yo siempre atenta. Yo creo que estamos en cualquier momento, no sé si se puede en el switcher, pero creo que estoy para un triplex. En cualquier momento con Walter también ahí en el medio donde se pueda. Bueno, atención, querido Quique, tiranos algunas pistas de tu laburo, a ver si adivinamos. A ver, ¿qué te puedo decir? Me dicen, puedo jugar. ¿Podés jugar? Me dicen, puedo jugar. Ah, te dicen, puedo jugar. Ya sé. Trabajás en... voy a arriesgar. Pero hace una pregunta, no arriesgues. No, yo quiero jugar a ver si puedo ganar. Para mí trabajás en un colegio y los chicos te preguntan, ¿puedo jugar? Bien, paso encaminado. Ah, de pedo. Trabajás en un... Sos... ¿Puedo yo? A ver, no, oh, ¿qué? Decilo. Es profe de educación física. Como Muy bien, perfecto. Si los chicos le dicen, ¿vos jugás? No, Walter, anda a cagar, boludo. Para mí, Walter no, No, boludo. No, armate un programa, amigo, y así, y armate los juegos vos. Es como armarte un partido político en la selección, es lo mismo, armate vos un juego y. No, estoy recaliente. Quique. La próxima riesgo, directo. Ya no, está, sí. No pregunto más nada. Quique, te queremos. Buenísimo. Gracias. Beso grande, Quique. Abrazo para todos. Un beso que ya se viene el fin de semana. Faltan como 80 días, pero ya viene el fin de. Abrazo, amigo. Vos también saludás ahora. Sos crack. Siento que es como Donald Trump que va de repente invadiendo, se va quedando con cosas. No se puede creer. Bueno, atención. Vamos, ¿querés darle la bienvenida a vos al próximo oyente, querido Walter? ¿Cómo andás, Javi? Hola, Diego, ¿cómo estás? Fue Walter. ¿Para qué? Estás hablando con Walter ahora. ¿Qué Walter, tal, amigo? ¿Qué estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. ¿El día bien estuvo? Estuvo movidito. Y día complicado, día complicado. Te paso con Diego, mirá. Dale. Yo no puedo creer este momento. Bueno, amigo, vamos a empezar a escucharte. Hay dos puntos para Walter. Humberto, punto para Walter. Quique, punto para Walter. Javi, espero que este punto sea aunque sea para... Ya ni siquiera quiero ganar hoy yo. Quiero que gane este lado del estudio. Esto es así. ¿De qué labura, Javi? No. Esa es la no pregunta. A ver, contanos cosas de tu laburo, a ver si adivinamos. Atendemos mucha gente todo el día. ¿Vos y cuántos más? Y somos varios, ahora en este momento somos dos nada más que quedamos trabajando. Durante el día somos muchos. Durante el día, trabajás en un... Ojo, no arriesgué. Sí, arriesgo. Es fácil, yo la tengo ya. ¡Ay, basta! No me... Metas presión, no vengo más a acompañarte. Vengo solo cuando él no esté. El viernes. Esperá, sos ¿Trabajás en un local? No. ¿En un restaurante? No, pará, no arriesgues más. Escuchame algo, de algo más que digas en tu laburo. ¿Qué es lo que más se dice? En mi laburo te puedo decir, repetimos una más porque se movió. ¿Repetimos una más porque se movió? Quédate quieto, es la otra. ¿Sos fotógrafo? Ya terminamos, fue rápido. No, no soy fotógrafo. Ya terminó. Ya sé. Ya sé. Los que hacen imágenes, radiografías y ese tipo de cosas. Sí, soy radiólogo. ¿Sos radiólogo? ¡Ay, no! ¿Sos radiólogo? Soy radiólogo. ¡Ay, sí! Bueno, un punto para acá. Estoy un poco contento. No te puedo creer, boludo. No puedo. Dos puntos para Walter, uno para Eleonora. Javier, te mandamos el beso más grande del planeta, loco. Dale, hoy, un abrazo. Beso grande, Javi. ¿Radiografía de qué hiciste hoy? Chau. Y hoy hicimos, yo trabajo en el hospital de niños, en el Ricardo Gutiérrez. Así que nos cansamos de hacer placas a los chicos todo el día. Plaquitas. Lo que más sale, el pan caliente de todos los días, la placa de tórax. Ah, mira, para ver si tienen moquito o alguna cosa así. Exactamente. Neumonía, etcétera. Igual ahora, etcétera. Durante las vacaciones vienen bastantes de traumatología también, golpes, caídas. Se pegaron un palo a la colonia. Exactamente. Tremendo. Sí, gracias por tu laburo, loco. Gracias por cuidarlo. Es re importante porque le das tranquilidad a los chiquitos cuando los atendés con cariño y con amor. Sí, tratamos. Mira, ahí está sonando el timbre. Ahí está viniendo uno justo. ¡Oh! Y un abrazo. Mandale un beso grande a ese niño o niña que esté llegando. Un beso. Excelente programa. Gracias. Chau, chau. ¿Dónde vino? Chau. Este se le dejé, porque ya la sabía. ¡Ah, bueno! Ya porque ahora se abre. Ni siquiera se abre el micrófono cuando quiere. Sí, hay un límite en este juego. Es impresionante. Hola, Walter. Qué buen programa estás haciendo, Walter, querido. ¿Cómo crees este momento? Abrazo. Saluda a los oyentes. Pero, Walter. Qué espectacular. ¿No querés que hablemos con Pandiela, con Majo y con Zuka y tengamos un programa tipo a las 12 de la noche? O después de las 10 de la noche, hoy esta música es todo, pero digo, ¿no querés tipo los lunes, los martes? Ya está hablado. Nada, mentira. ¿Para qué harías el programa? ¿Ya sabes? Y puede ser, me suena un Café Fashion, algo no, de eso. No, mentira. Bienvenidos a Walterio Clay. Walterio. Ya no puedo creer, amigos. ¿Vamos con el otro? Bueno, atención, vamos a jugar, está en línea. Hola, Luciana. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien, todo bien acá, saliendo de trabajar. Muy bien. Uy, ¿mucho laburo hoy? A ver. Sí, fue un día largo. La verdad que fue un día largo. ¿A pero qué hora bueno, entraste? ¿A qué hora entraste a laburar? ¿Al primer trabajo o al segundo? Ah, ¿de cuál vamos a hablar? ¿Cuál vamos a adivinar? De ambos. Flexibilizada. Ya tenemos un dato. Pluriempleo. Lo bueno es que podemos adivinar cualquiera de los dos. Claro. Sí, pará, pero son de lo mismo. Ah, okay. Trabajás en dos lugares, pero de lo mismo. Exacto. Ok. A ver, ¿qué ¿y cómo lo que son tus horarios? A ver. Hoy entré a las de... Hice de 7 a 15 y de 16 a 20. Uf. Ya estoy cansada. Y sí, obvio. Claro. Pará, a ver, ¿cuál es la frase que más escuchás en tu trabajo? De lo que más digo es... avísame si te duele. Bueno, Diego, por favor, te leo la mente, te conozco hace muchos años. No dije nada, che. Avísame si te duele. Avísame si te duele. Avísame. Bueno. ¿Atendés hombres o mujeres? Indistinto, ambos. ¿Sos odontóloga? Sí. Sí. Dos puntos para Eleonora, dos puntos para Walter. Chicos, no vengo. Los martes no, los miércoles no vengo más. Me tienen todos los huevos por el suelo. Yo sabía que la había pensado, pero no la quise decir. ¿Viste? Yo hay pensé que era. Hay que arriesgarse. ¿Sabés que tuve en mi mente, pensé que eras depiladora? No. ¿Sabés que sí? Que también la respuesta era atiendo a ambos, o sea. Claro, por eso yo iba a ir por ahí, porque capaz que viste, qué sé yo. Bueno, te mandamos el beso más grande. Esto. Chicos, muchas gracias. Chicos, nos vemos. Besos. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Muy feo perder mi propio programa. Este es tuyo. Sí, igual, dos puntos. Si meten uno. Podemos hacer un llamado más. El último define. Entonces, hola. Juega para mí. No vas a jugar para Walter. No, no, yo quiero jugar para mí. Hola, ya. Bueno, vemos. Pero vos ya perdiste. Bueno, abramos. Tenés una Aperol. Si ganamos, brindemos con Aperol. Hola, Joana. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué hace, che? Todo bien, todo tranquilo. Bienvenida, yo la estoy pasando muy como el culo hoy, ¿eh? Sí, ya veo, ya veo. Me ganan todos, Ani me gana siempre. Viene Morón y me gana. Viene Leonora, me gana. Viene Walter, viene todos los días, me gana hoy también. Tremendo. No, no se puede creer. Joana, ¿qué es lo que más escuchás en tu trabajo? Lo que más escucho es ¿cuántas hago o hace tantas? Ya sé, No, pará, que sí, no, ¿ya querés arriesgar? Sí. A ver, que arriesgue. ¿Sos personal trainer? No. ¿Tenés una fotocopiadora? No. ¿Pero te fuiste a cuántos años atrás? Ya la gente no saca fotocopiadoras. No, frente a mi casa hay fotocopiadora. Walter, tu turno. La llegas a adivinar y me voy ofendida. No, no te vas a ofender. Una preguntita. Es como no convencional, ¿no? El laburo es como que... O es algo que, muy común. Este tiene info, no, no es convencional. ¿Para cuál era la primera frase que tiraste? No, ya me olvidé. ¿Cuántas hago o hace tal número? A ver, otra no pista. ¿Tu pista. Horario de trabajo? De 11 a 3. ¿Tenés más compañero de laburo? Sí. ¿Laburás en el Estado o en un privado? En el Estado. ¿Laburás con expedientes? No. A la puta madre. ¿Sacás multas? No. ¿Cuántas? ¿Puedo yo? Sí, claro. ¿Laburás en cultura, puede ser? Sí. No, Walter, ¿por qué te pasaron, boludo? Claro, sí. No, fuiste no, muy, no, al muy grano. Específico. No, con esto me doy cuenta que te están pasando data. Mirá que yo soy tramposa, pero vos... Le pasan data, Walter. No, Walter... Soy el propio árbitro de este juego, descalificado. Hoy, ¿pero por qué? Apagate el micrófono, Sari. Si querés, dejarlo ahí, pero que no salga al aire. Apáguenlo, Walter, Joaquín, apaga. Claro, él. No, descalificado. A ver, ¿puedes hacer una pregunta más? Ya, de muerte, ya, no puedo creer. ¿Cuántas hago y trabajo en cultura? ¿Cuántas hago? Otra pista. ¿Sos un trucho? Haz otra pregunta, a ver. Haz pregunta, a ver. ¿Está relacionado con el atelier o la pintura? No. ¿Hacer restauraciones? ¿Y ahora qué decís? No, no. Ay, se me está bardeando, boludo. Tengo data. Ay, es espectacular. Ay, ¿qué? ¿Otra frase de tu trabajo que sea típica? No, ahí te dije las dos más típicas. O sea, ¿cuántas hago y el tal número? ¿Y cuántas haces por día de lo que haces? Depende. ¿Depende de qué? Depende de la extensión. Depende de la extensión. ¿Haces contratos? No. A la mierda, ¿qué hace? ¿Trabajás en una oficina? Es una oficina. ¿Pero vos trabajás sentada con papeles, escritorio o qué? Trabajo sentada con papeles, escritorio, computadora también. ¿Producción de evento? No. Estaba descalificado. ¿Haces sí. planillas Excel? No. Ay, qué difícil, por sí, favor. Difícil. ¿Cuántas hago? Otra más, tira otra más, tira otra más. Cultura, oficina. No, de la noche en punto. Seguían jugando. Otra frase, amiga. Joana, por favor. Ay, estoy pensando, pero no se me ocurre. A ver, puede ser... Esto es para reposición. Esto es para... ¿Trabajás en...? No sé. ¿Cultura? ¿Cuántas esto... hago? Esto es para reposición. ¿Qué de...? A ver, para decir otra. Sí, a ver. Por ejemplo, se puede decir 10 para tenores. Mundo musical. 10 para ti. Pero trabajás en un teatro. Imprimís partituras. Producción eso. No, ya lo dijo Walter. Dijo que no. Producción de eventos no. Producción de eventos no. No. ¿Copias partituras? Copio partituras. ¿Copias partituras? No, Walter. Sí. Pero Walter sabía. No, es inteligente esa. No, yo. La verdad que estudié música un tiempo y después nada, pensé que era para el lado de la pintura y qué sé yo. No, pero a mí cuando dijo cultura ahí ya me hiciste dudar. Vos estás escuchando. Igual soy copista de partituras en braille. Copista. No, en serio. Igual para no fue completo lo que dijo Walter, así que no es punto para él. No, no dijiste que era que copiaba partituras para gente que no veía un choto. Pero por favor. Pero es muy específico eso. Es algo que no lo vas a saber nunca. No, bueno, no lo dijiste. No es necesario decirlo así. Punto eliminado para Walter. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Pero pará, pero cuando sos copista no sacás ¿qué? Perdió Walter. A mí yo no importa este juego, lo único que quiero no quiero que gane. Perdió Walter. Bueno. Y Johanna. Perdió Walter y punto anulado. Punto anulado. Este punto no va para Walter. Johanna, te mandamos el beso más grande. Gracias por tu laburo. Es impresionante lo que haces. Te quiero. Un abrazo. Los beso quiero. Grande. Gracias. Chau, una chau. Lástima, chicos, quedó sin resolverse hoy el juego. Y ya lo vi. Esta es la banda. La de Walter. Porque tenemos a Walter. No, aparte la cara de él es espectacular. No, no, estás como estás gozando este momento. Te está sobrando, me parece. No, encima, o sea, me puedes sacar del aire en cualquier momento. O sea, estoy hablando porque, claro. Bueno, Humberto, punto para Walter. Quique, punto para Walter. Javier, punto para L. Luciana, punto para L. Joana, quedó vacante porque Walter lo dijo mal. Yo muy bien, ¿ustedes? Hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Chau. De la mano de Walter Rojas, Martín Fierro 2026 a casa. ¿Sabe que sí? ¿Sabe que sí? Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, Fastpass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Si tus noches de verano suenan así... Abrite una Brahma, te la mereces. Qué sed que me da. Brahma. Cervecería y Maltería Quilmes, Saca IG, Avenida Libertador 7208, piso 26 CABA. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Divididos en el Movistar Arena, 26 de marzo y 9 de mayo. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Oye, que te gane Anaí. Bueno, dale, pero que te rompa el hoyo, Walter. No, güey. Al aire es un montón, ¿eh? Y el mensaje que lo tiró Walter al aire. Walter, yo no puedo creer. Olvídate de todo. Olvídate de todo. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok. @ Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Supermayorista Vital. Cuaderno, goma, mochila, lápices, lapicera, carpeta, cartuchera, hojas. ¿Qué me falta? Pará. Relájate. En Vital resolvés todo para el cole en un solo lugar y seguís con lo tuyo. Esta semana, aprovechá un 30% de descuento en todo librería. Conseguí cuadernos desde 4.000 pesos y mochilas desde 9.000 pesos. Además, aprovechá galletitas Traviata de 3 unidades por 108 gramos a 1.350 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 15 de febrero o hasta agotar stock. Nueva papa Saladix, suena el crunchy en el beat. Son la nueva papa frita Saladix, se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix, tremendo crunch. Nueva Saladix. Ahora Saladix tiene papas, probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Aprovecha ahora el Electro Sale en Frávega. No te pierdas la liquidación en más de 100.000 productos con hasta 50% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Es solo el principio de la noche. Olvídate de todo te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian. El cambio ya empezó. 9 de la noche, 7 minutos, estás escuchando Urbana Play 104.3, el programa de Walter Rojas. Como dice, 26.7 en este momento la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a tener, y te vamos a contar un planazo. El ciclo Jazzología ofrece conciertos de jazz en vivo al aire libre y con entrada gratuita durante febrero. Se va a estar realizando en la terraza del Centro Cultural 25 de mayo, esto es en Villa Urquiza, todos los miércoles a las 8:30 de la noche, Ele. Es un plan ideal para las noches de verano de Buenos Aires, perfecto para relajarse y disfrutar de buena música bajo el cielo porteño. La propuesta invita a descubrir artistas y cortar con la rutina semanal. El 4 de febrero se presenta el Graciela Arenas Cuarteto, son referentes del jazz tradicional argentino. Y el 11 llega Menchi Swing Quartet con Swing Clásico. ¡Qué lindo esto! El 18 habrá un recorrido por clásicos brasileños con Beto Caletti y Mishka Adams. Y el 25 cerrará con una fusión de jazz y pop. La cita es en Avenida Triunvirato 4444 con acceso libre y gratuito. El cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante, motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con e-shifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, conoce más en Renault.com.ar. Gracias, Renault. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología, sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian. El cambio ya empezó. Amiguitos, aquí estamos en miércoles 11 de febrero, estás en Urbana Play, esto es Olvídate de Todo. Hoy nos vino a visitar Eleonora Pérez Caresi. Recién me escribió... ¿Quién? Un hombre a mi Instagram. Diego, ¿quién es tu bella compañera de hoy miércoles? José María. Eleonora Pérez Caresi. ¿Cómo te buscamos? Arroba Pecaresi, me asusta todo este segmento. ¿Quién era? José María. EP Caresi. O sea, E de elefante, P de Poggi. E de Eleonora P de Pérez. Qué boludo que sea. Bueno, tu nombre es Pecaresi y se habla con doble S. Bueno, escuchame una cosa. ¿Viste que está normalizado que los hombres más grandes salgan con mujeres un poco más chicas? Tipo onda Leo DiCaprio, que se come hasta las de 25. Sí. Después renueva el plantel. Siempre va buscando ese... De 18, pero bueno, hasta 25. Es más pero difícil que sea al revés. Es muy difícil. Y en este 2026, cada vez estamos escuchando más y más casos que siempre para mí estuvo, pero ahora como que nada, se normalizó un poquitito o todo el mundo ya tiene menos nos vergüenza. Empezamos a relajar. Tal cual. De mujeres más 40 con hombres de 20 y pico. Chicas, mujeres, las estamos buscando. Estamos buscando mujeres que buscan colágeno. Tal cual, es una noticia, amigos, son datos. Mujeres que están buscando colágeno, se le dice, "Y me comí un colagenito." Me comí un colagenito, es, ok. Es un chequeame el dato, generalmente hacemos este momento del programa, chequear el dato, así que queremos ver, salen al aire, obviamente cuidamos la integridad, cámbiense el nombre, cámbiense de barrio, de provincia, pueden decir que son de otro ¿pero país. ¿Pero por qué? ¿No tiene nada de malo? No, pero por las dudas, nosotros también damos la posibilidad, aparte la radio es mágica, entonces te da la posibilidad de cambiarte el nombre. Pero queremos la data dura, ¿viste? Queremos el informe, queremos el contenido. Estamos buscando mujeres mayores de 40 años... con hombres de 20 y pico. ¿Vos tenés alguna amiga más 40? Tengo una amiga de 40. ¿Y está buscando? No, ya tiene su colágeno. ¿Cuántos años tiene el pibe? Si no me equivoco, 28. Ah, bueno. Ah, mirá. ¿Y? Sí, eran voy a contar la historia sin decir el nombre. No, obvio. Eran un beso, vecinos. María, gracias por estar en... No. Justo se llamaba, no. No, tío, no. Eran vecinos, sí, pero creían que tenían distinta edad. Ella creía que él era más grande y él creía que ella era más chica. Ah, mirá. Y empezaron a verse, a compartir una cena, no sé qué. Y bueno, cuando se preguntaron las edades, ¿cómo 28? Bueno, era un poco más chico él. Uf. Y porque hace dos años, un año que salen. ¿26 años? 27. Ah, tremendo. ¿Y ella 40? Y ella cumplió 40 el año pasado. Bueno. No estaba tan mal. Bueno, estamos buscando estas historias. Ay, mujeres. Tengo otra amiga también. Ah, bueno. Ah, tengo un montón de amigas. Al final, la única que no. ¿Saben? Vos te tenés que buscar un 20 y pico. Caramba. ¿No? Un 20 y pico no sé si tan chico. Pero a vos te gusta correr. Los de 20 y pico corren. Sí. Vamos, Leonora. Los de 40 también corren. Sí. 30 y pico, 40 me parece que me sienta un poco mejor. Estamos buscando en este bloque, amigos, a las 9 de la noche, 12 minutos, acá en Urbana Play 104.3, mujeres. Sabemos que nos escuchan un montón, sí, de mujeres, más 40, que estén con pibes de 20 y pico. Yo creo que se da mucho esa tendencia. Porque llega un momento de la vida de la mujer, sí, no es porque yo estoy viviendo ese momento, es que te empezás a dar cuenta que ya estás en una edad donde se te acerca el del 50 y el de 60. Y te da como un poco de che, pará, pero tampoco, ¿entendés? Claro, así ya, como, ya claro, estás claro, me quiero sentir un poco más joven, claro. Tampoco tanto, señor. Bueno, es como no Madonna. Estoy en su radar. Es como Madonna, que siempre ha buscado como pibes, viste, más jóvenes. Es como poquito. Succiona ahí un poco de entonces es como que necesitas irte para el otro lado, claro. Claro, si no, entonces, no, yo no quiero, sí, estar tan joven. No. No, está bien, bueno, queremos buscar estas historias, 47756688, no te podemos cambiar la voz porque solamente eso lo hacemos los jueves, pero sí te puedes cambiar el nombre, nos puedes ir de otro barrio, lo que tengas ganas, así que, amiguitos, estamos buscando esto en instantes, ¿no? Acá en Urbana Play 104.3. A ver, hola. Hola. Sí. Me comunico por la consigna de... Ay, murió un panda. De chequearme el dato. Sí. De... tengo colágeno. Yo tengo 55 años y tengo mi colágeno de 35. 20 años. 20 años de diferencia. No está mal. Habla lento porque le clavamos el 1.5. ¿Viste cuando uno se va poniendo un poco más grande? Te... Pero 55-35 no suena mal. No, 25. O sí, suena mal. ¿Qué dijo? 35. Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar. ¿Qué dijo? 35-55, ¿no? Ah, venga. En instantes la vamos a... ¿La podemos llamar? Yo creo que sí, amigos. Más canciones en Urbana Play 104.3. ¿Qué se viene? Sabrina Carpenter. Esto es I Got a Feeling en vivo. Horrible. Qué espantosa esta versión. Olvídate de todo. That today's gonna be a good, good day. I feel it. That today's gonna be a good day. That today's gonna be a good day. That today's gonna be a good, good day. Today's a day. Let's live it up. 24 seasons. Let's give it up. Look how she's smashing. Like, oh my God, jump off that sofa, keep watching, over. I know that we'll have a ball, if we get down and go, I'll just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go, let the way out of space, got losing all control. Ch-ch-ch-ch-ch, fill up my cup, mazel tov, look at her dancing, just take it off, let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof. Cause I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's a night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spend it up. Let's spend it up. Go on and smash it. Smash it. Rock on my car. Rock on my car. Jump on the sofa. Come on. Let's kick it off. Fill up my cup. Train. Muscle tall. Aye. Look at her dancing. Move it, move it. Just take it off. Let's paint the town. We'll shut it down. We'll shut it down. Let's burn the roof. Woo! And then we'll do it again. Let's do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. Do it. Let's do it. Let's live it up. And do it. Do it. Do it. Do it. And do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Hey, hey. Here we go, here we go, we gotta rock, rock, rock, rock. Easy come, easy go, now we on top, rock, rock, rock, rock. Feel the shout, body rock, rock it, don't stop, stop, stop, stop, stop. Round and round, up and down, around the clock. Tengo colágeno. Hermosa tengo canción. Tengo 5 años y tengo mi colágeno de 35. Ah, el mensaje de la señora que salió recién al aire, Sofía. ¿La podemos llamar? ¿La llamamos? Ahí está. Hola, Sofi. Hola, Guillito. ¿Qué haces, Sofi? Hola, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, hasta recién que sonó una canción media rara. Che, escuchemos una cosa, ¿todo tranqui? ¿Todo bien? Todo más que bien. Muy bien. ¿Desde Neuquén les hablo? ¿Desde dónde? Desde Neuquén. Neuquén, qué lindo, Neuquén. Che, ¿está nevando o no por ahí? Acá no, me enteré que más en el sur. Poquito más en el sur, pero viste, capaz que por ahí también había llegado. Bueno, escuchá claro. Una cosa, tenemos un bloquecito que armamos recién porque nos enteramos que ahora cada vez más mujeres, más 40, están saliendo con hombres de 20 y pico. O lo escalamos más o menos, vos nos dijiste que estabas en los 50 y pico y está saliendo uno 30 y pico. Claro. Y contame un poco. Bueno, yo tengo 55 y tengo mi colágeno de 35. Y lo conozco, chicos, acá está la parte donde no sé si era para Secretos Verdaderos o... Secretos Verdaderos. Porque es el programa de aventura, el de los sábados en América. Secreto, ah, perdón, no, secreto, no pasa. Con mi identidad reservada. Procio Guiraudía. ¿Desde hace cuánto lo conoces? A ver. 20 años. ¿Hace 20 años? Años. ¿De dónde lo conoces? ¿Quién es él? Es vecino mío. O sea, de los 15. Claro. Nos vamos, gracias a todos, ¿eh? Hasta acá llegamos. Ya estamos, ok. Pero para, ¿cuándo empezaron a hablar? ¿Cuándo empezaron a hablar? No la quemes. De grande. Sí, fui su primera mujer. Ah, por WhatsApp acá me dice la producción que nos dijiste otra edad. No, no, no, no. Entonces... Yo tengo 55 y él hoy tiene 35. Pero tu primera charla con él, ¿cuándo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Porque vivimos en el mismo barrio. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Y bueno, resulta que tengo la... ¡Ah, no, cortó! ¡Cortó ella! ¡Cortó ella! Polémico. Raro. Bueno. No yo no entiendo nada, no o sea... Dios mío. Chicos, yo bueno, tomé pero, tres gotas de clonajín, no estoy con el ritmo escuchá. Para zafarle la vida a nadie. No, pero escuchá. Aparte me tomé un sorbo de pero ¿sabes cómo estoy? Dijo que se había conocido hacía 20 años, él tenía 15, pero a lo mejor se conocieron a los 15, pero no significa que hayan empezado a salir a los 15. Dijo, fui su primera mujer. ¿Pero tuvo que haber sido a los 15? Mírala vos, Sofía. Esperemos que no. Por bueno. Aparte, en un momento dijo, tendría que haber salido en Secretos con Identidad Reservada. Sofía, un filtro, amiga, no llames a la radio. Que acá hay mucho fiscal de turno que quiere tu teléfono. Bueno, escuchemos, no, muy orgullosa, está bien, bueno, qué sé yo. Limpiemos el aire, amigos, 21-21. Yo no me quiero hacer responsable de nada. No. No me quiero hacer responsable de nada. Me agarró un calor. Yo tampoco. Me agarró un caloncha y no tengo... Te quiero agradecer mucho esta invitación de acompañarte. Acá, presenciando. Pero justo sabés que justo me tengo que. Presenciando un delito. 21-21, amigos. Acá estamos. Ay, Dios mío. Un beso a Juli Ugarte, una amiga. Beso, Juli, te queremos. ¿Qué lo parió? El silencio que metimos recién, yo me quedé que me agarraron lapsus. Amigo, 21-21, vamos a cerrar los ojos. Vos cerrá los ojos, Sofía, y no los vuelvas a abrir más, por favor. Cerramos los ojos. Que el aire vaya por todo tu cuerpo. Todo el día respira uno cortito. Ni siquiera uno respira consciente, ¿viste? Vos sos mucho de respiración, Eli, también. Sobre todo cuando... Ah, se fue. Estás cagada de la risa, estás en silencio. Amigos, 21-21, pedimos un deseo. A ver. Que las fuerzas de las 21-21 hagan cumplir mi deseo. Quiero quedar embarazada, chicos. Oh. Tratamientos de fertilidad mediante. Abrazo. Vamos, ojo que Sofía te lo agarra, ¿eh? ¡No! Sofía te lo agarra. ¡No! Tremendo. Que bueno, ¿viste? ¿Sabes cómo están en la Neuquina? El monstruo del Lago Ness, por ahí anda cerca, boludo. Esta cosa que no se puede creer. Tremendo. Sofía, Men Eater, come hombres. Atención, hola Lore. Sofía Lore. Hola. ¿Qué hace? Sofía Lore. ¿Qué haces, Lore? Todo bien. Sacame de acá, por favor. ¿Qué haces? Lore. Bien, acá, la primera vez que lo llamo, ¿eh? Muy bien. Ay, qué linda. Muy bien. Nace un oyente, amigos, en Urbana Play. Ah, bueno. No, hace mucho que los escucho, pero... Primera vez que llamas. Pero la primera vez que llamo. Muy bien. Gracias por estar ahí, Lore. Estamos hoy con Eleonora y ahora estamos con Lore. Sí, y escuchame una cosa. ¿Qué onda? ¿Vos te estás comiendo un colágeno mayor de 18? Yo tengo... hoy en día tengo 51. Sí. Era a punto de cumplir 38. Pero cuando empezamos a estar juntos, yo tenía 37 y él tenía 24. Ok, ahí está. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue ese encuentro? Es el él era flechazo. Mi empleado. ¿Era tu empleado? Era mi empleado. Pero... Yo estaba muy casada con dos hijos. Y te enamoraste. Y bueno, lo conozco desde antes que cumplan los 18. No, bueno, chicos, no, hay datos que hay datos que no digan en la radio. No pasa nada, es historia conocida, no hay problema. Pero lo conocías, pero nunca había pasado nada hasta que después de sus 18. No, te empezó a gustar de grande. Hasta que él entró a trabajar y cumplió los 18, ya era mayor. Pero bueno, no, empezamos a estar juntos cuando él tenía 24. Ok. No. La policía, no. Pará, escuchame una cosa. ¿Y cómo fue? ¿Él se acercó? ¿Vos te acercaste? No, nadie, ninguno de los dos decía nada. Yo estaba casada, o sea, mi marido en ese momento trabajábamos los dos en el mismo negocio. ¿Era empleado de los dos? Exacto, era empleado de los dos. Espera, ¿y tu esposa se enteró? Y bueno, sí, en algún momento salta la ficha. En realidad, armamos un lío bárbaro, pero bueno, hoy estamos acá juntos, felices. Pero, ¿Cómo? No, contame no, todo. Pero claro, contanos el momento en que vos te diste cuenta que estabas enamorado de él, el de vos. Contame el momento que sí, pero pasaron años, o sea, yo lo negaba, yo no... Me decía que no podía ser que yo estuviera enamorada de él. Fui hasta el psicólogo para poder decir que para mí era un amor tipo maternal. Ajá. Pero el psicólogo me hizo entender que no, que estaba enamorada de él. Y bueno, y se ve que a él también le pasaba lo mismo porque, o sea, mate va, mate viene. Mate amo, pensé. Yo en un momento también escuché lo mismo, casi me muero. Casi me muero. No. Mira, ¿y quién dio el primer paso? En realidad él se puso de novio porque imagínate que él no se atrevía, era la jefa yo. Y ahí cuando ya se empezó a andar con una chica, qué sé yo, te pusiste celosa. Le blanqueé la situación, le dije, a mí me pasa esto con vos, yo pensé que era otra cosa, otro tipo de amor, pero no. Y bueno, yo te lo digo, si hay agua, hay agua, y si no, ya. Y bueno, y sí. ¿Y él qué te dijo? Empezamos la relación. Sí, nada, o sea, medio como que lo dudó, quedamos en stand-by unos días hasta que nos encontramos fuera de lo que era el... ¿El local? El ámbito laboral, claro. Que, claro, empezó todo medio clandestino porque en el ámbito laboral estaba sí, tu marido. Igual, Igual yo ya con mi marido hacía como, ponele, viste esa típica relación que viví juntos, pero bueno, nada, hacía como 20 años que yo estaba casada. Imagínate que en ese momento tenía un hijo como de 17, que ahora tiene 30, y un hijo de 12, 13 años, que ahora tiene casi 25. Uf. Pero tremendo, bien, bien, es una buena relación. ¿Y que cuál es la diferencia en salir con uno más joven que vos que con tu pareja, que más o menos tenía tu edad? Yo te digo que no la noto, o sea, me parece que este está más acorde a mi edad que lo que el otro, digamos. ¿Sentís que al salir con una persona que es un poco más joven que vos, lo podés ir amoldando, amoldás que a tu gusto? No, nos compensamos. En realidad a veces uno sube, él sube a mi edad y a veces yo bajo a la edad de él. Y bueno, más o menos es eso. No se nota, o sea, yo no noto la diferencia. Estamos juntos, la pasamos bien. No sé si por ahí yo busqué que sea más joven, no lo busqué, en realidad pasó. Pasó. Capaz que si él hubiese tenido, no sé, 80 años me pasaba igual. O sea, no fue el tema de la edad. Te no, gustó es la, que lo busqué. Te gustó la persona. Pasó, exactamente. ¿Cuántos y años llevan? Me sigue gustando la persona. ¿Cuántos años llevan juntas? 14 años. 14 un montón. Años. Un montón. Y pensamos seguir un poco más. Yo por lo menos... No sé él, yo siempre le digo, bueno, yo ya estoy, si querés búscate una de él. Pero él él se ve que me quiere, así que bueno. ¿Y cómo es la relación con tus hijos? Al principio costó, porque imagínate que ellos lo conocían, o sea, no era... Y aparte alguien, medio par por la edad, digo, estaba ahí. Con el mayor. Y con el mayor se llevan 8 años. Casi. Jugaban a la Play, claro. Tremendo. Y pero él, imagínate que al hijo mío, el que hoy tiene casi 25, le ataba los cordones en el negocio para ir a jugar al fútbol. Ah, tremendo. Bueno, son cosas tremendo que pasan y la verdad que sí, se armó un revuelo bárbaro. ¿De dónde sos vos? ¿De qué ciudad? De La Plata. De La Plata. ¿Y se hablaba mucho ahí en el barrio? Me he bancado, no sabés. Claro, la lo peor. Zona del negocio, sobre todo, ¿viste? Que ¿negocio de qué? Heladería. Oh, bueno. Cucurucho va, cucurucho viene. Y bueno. Tremendo. ¿Tenés quiloto? ¿Y con los padres de tus hijos pudieron excelente tener no, una buena no, relación sí finalmente? En realidad tenemos una buena relación, seguimos teniendo, o sea, no... No bueno, todo nada terminó, o sea, bien. Nadie es dueño de nadie. Cada claro. Muy bien, muy inteligente. Espectacular. Es espectacular. Y las cosas pasan y no hay que arrepentirse de nada. Cuando la cosa no va más y pinta otra cosa, no hay que perder el tiempo. Lore nos contó todo el lore de la cuestión. Te mandamos un abrazo gigante. Una historia gracias, con final chicos feliz. Beso. Sí, sobre sí todo. Por ahora, final feliz. Bueno, gracias. Lore, te queremos. Ay, impresionante. Amigos, seguimos con más casos. Si recién te sumas Urbana Play 104.3, estamos hablando de mujeres mayores de 40 en búsqueda de colágeno. Esto arrancó una noticia, dato dura, información. Estamos rejugados con este tema, Que vuelvan los que más veces se mudaron, que estábamos tranquilos. Así arrancamos el programa hoy sacando récord de la gente que se... Te tocó un gran día para venir, Leonora. Impresionante. El viernes nos volvemos a ver. Tenemos a Jime. Atención. ¿Todo legal? Ah, Jime. Ella 49, él 29. Ay. Se conocen hace 9 años. Él tenía 20. Ella tenía 40. Hola, Jime. Ah. Hola. ¿Todo bien, Jime? Todo bien. ¿Ustedes cómo están? Bienvenida, Jime, bien, a tu programa. Bueno, gracias. Queremos escuchar toda la historia. ¿Qué onda? Y bueno, ya hace 9, va a ser 9 años que estamos juntos. Ah, mira. Inesperadamente, porque la verdad que obviamente ninguno de los dos fue a conocerse con el otro como para que esto tenga futuro, ¿no? ¿Cómo fue y que bueno, se conocieron? Por una aplicación. Ah. Tipo Tinder, Badoo, una cosa así. Sí, ninguna de esas, no me acuerdo ahora bien cuál era, pero no de esas más famosas. ¿Quién le dio match a quién? Ni me acuerdo, no sé cómo fue. Pero bueno, empezamos a hablar y hablamos varios días y en realidad me dijo que tenía 24. ¿Cuando él tenía 20? Cuando él te dijo, claro, cuando él tenía 20. Claro, Yo dijo 24. Que iba a conocer a alguien de 24. ¿Y vos le dijiste la verdad cuántos años tenías? Yo, sí. Ok. Sí, sí. Y bueno, antes de conocernos igual blanqueó y bueno, lo conocí igual. Y así empezamos. Mira, y para, en el momento de esa primera cita, uno, viste, sí, le avisa a los amigos, che, me estoy por encontrado y tengo una cita, que esto, que lo otro. Como para que estén atentos. Claro, cuidame, voy a estar en este lugar, voy a estar en tal casa, sí, tal bar. Sí. ¿Vos le contaste a alguna amiga, algún amigo que te ibas a encontrar con algún pibe y que tenía 20? A mi amiga Sandra siempre le contaba. Siempre. A mí era Sandra. Si salía con alguien era, viste, así. ¿Y le dijiste que en este caso tenía 20? Sí, sí. ¿Y qué te dijo Sandra? Nada. No, todo bien. Diferente. No, sí, todo bien está, pero sí, obvio. Como que a veces... No, amiga, estás en cualquiera, claro. ¿Qué estás haciendo? Si vos siempre salías con viejo, ahora estás saliendo con un pendejo. Claro, ¿y cómo fue? No, ¿se encontraron? Es como una persona bastante madura al hablar y nos unió mucho el rock nacional y la música. Mirá. La música une. Entonces, está ahí el desgraciado. Está acá. Para pasarnos con el que queremos hacerle una pregunta. Estamos yendo al cumpleaños del sobrino de él. Muy bien. Estamos yendo al cumpleaños de 18. Para pasarnos con ¿cómo se llama él? Luciano. Luciano, que tiene hoy 29. Hola, Luciano. Esperamos. Hola. ¿Qué hace, Lucianito? ¿Cómo va, Dieguito? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Gracias por estar ahí. Todo tranquilo. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, te estás comiendo una de 49. Bien, papito. ¿Por qué mentiste la edad cuando le dijiste que tenías 24 y no 20? No me acuerdo. Pasó hace un montón. No me acuerdo que se me pasó por la cabeza en ese momento. ¿Y qué fue lo que te gustó de ella? Milk. Y yo ya había estado un par de minas más grandes, pero era un toque y me voy. Y no sé... Me quedé, me enamoré y bueno, acá estamos. ¡Epa! Che, ¿y qué, cuál es la diferencia entre estar con una mujer más grande a estar con una piba más de tu edad? Y no sé, la verdad que siempre me llevé mejor con la gente más grande, no solo con las mujeres, sino también con los hombres, con amigos, siempre tuve amigos más grandes, ¿viste? A veces pasa. Y se dio. Mirá vos. Están muy bien desde hace 9 años. 9 años es un montón, loco. Hace 9 años que estamos. Es un montón. Vivo, tenemos adoptamos 2 perritos y nada. Qué lindo. Una pareja como cualquier otra. Es verdad, es que en realidad hay que sacarle el estigma a esto de la edad y de obvio. Cuántos años tiene el hombre y cuántos años tiene la mujer. Está bueno porque te ayuda a hacer la tarea. ¿Cómo? No, un chiste malo. Sí. Un chiste horrible. Espantoso. Bueno, escuchamos una cosa. Escuchamos, ¿y ahora se están yendo a dónde? ¿Un cumple? Al cumple de mi sobrino, sí. Ah, ¿qué, le compraron algo o no? Sí, le compramos una remerita. Ah, muy bien. Hermoso. Espectacular, buen hermoso. Regalo. Chicos, les mandamos el beso más grande, son unos divinos. Nos estamos riendo, pero disfrute. La verdad está bueno. Y está bueno, viste, empezar a hablar de otro tipo de parejas, porque si no, mucho estigma. Exacto, hay que sacarnos los prejuicios. Mañana tengo uno. Mañana Leonardo se viene con uno de 21. Para, ahora buscame el himno, no. Que ahora en un rato tenemos cadena nacional, amigos. En un rato tiene una cadena nacional. Chau, y Jime, y chau, amiguito. Gracias por estar ahí. Abrazo. Son divinos los dos. Unos genios. Sí, la verdad que sí. Atención, hermoso, amigos. Me encanta esto. Atención, ¿qué amigos. Pasó? Quiero hablar al país. Bueno. Tenés entre 20. Tenés entre 20 y 25. Te estamos buscando. 21. Tenés. Está bien. No, pará, no quiero. No, pará. Tenés no. entre. Pues está escuchando a tu vieja. No. Sé lo que pensé. Estamos en medio de la cadena nacional, no me interrumpas. Ah, perdón. Tenés entre 21 y 25. Llámanos. Te estamos buscando. Eleonora no. está buscando un colágeno. Eleonora está buscando un pendejo. No. Sí. No, es mentira. Arroba @epicaresi. Es mentira, no haga caso a la cadena nacional. No. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Cómo es que? Dijo una barbaridad, Walter. Así que llamanos, cualquier cosa, los se ven, lo mandan arroba olvídate de todo 104.3, que Agustina Duque capaz que agarra uno también, con foto, amigos, Vos tenés que salir, para vos tenés que salir con un viejardo, Duque, y vos tenés que salir con un pendejo. Un cuarentón para Duque. ¿Qué? Un cuarentón para Duque. Un cuarentón para Duque. Está muy bien. Libertad, libertad. Acá me llegan Dios mensajes mía. A mi WhatsApp, dicen, ¿47 te va? Es una buena edad. Es alguien de acá de la radio que me acaba de escribir. Bueno, no, entonces no. Pero no es ningún cargo gerencial, no es nada extraño. Compañero. 4775-6688 y 1168-61-1043. Espectacular, amigos. Ay, ¿uno más? Hola, chicos, buenas noches. Acá Nelson. ¿Qué hace, yo Nelson? Estoy laburando. Sheila está en mi casa ahora, de Cava. Ella tiene 60 ahora y yo 36. Juntos hace 6 años. Está adquiriendo todo mi colágeno. Besos a Gilda, que la amo mucho, por favor. Y besos a ustedes, chicos, que también los amamos. Un beso. Como que, siempre. Muchas gracias. Besos. Este es el de mayor diferencia de edad. ¿Cuánto dijo? 60 ella y él 30 y pico. ¡A la mierda! Amigo, un paso de comprar un plenitud. Pero por favor. A un par igual. No sé. Ay, 60 contra 36. No, está bien. Por eso dijo que estaba absorbiendo todo su colágeno. 4, 7, 7. Y bueno, amigos, es que en lugar del Botox. Y sí, está bien, en un momento viste que hay que. Aparte del Botox, es caro. ¿Es caro? Sí. Yo me iba, ¿sabes qué me iba a poner ahora en el último tiempo? Estaba hablando con mi vecina que es dermatóloga, el otro día lo conté acá en la radio. Pero justo se fue de vacaciones. Porque se me subo mucho una ceja. A ver. No, es espontánea. Pero hay una que se me sube más que la otra. Y quiero que se esta. Suba. ¿Cuál es esa? La izquierda. Sí, no, aparte, viste, tengo alguna conchita en el medio del entrecejo. Me la quiero ver si me la quiero sacar. Tremendo. Hola, Mariela. Bueno. A ver, estamos reconectando. A ver, vamos a ver qué onda. Hola, Mariela. Hola, hola. Hola, Mariela, bienvenida. ¿Cómo están? ¡Qué lindos! Muy bien, me gusta Mariela. Tu alegría. Gracias. Toda la que yo no tengo. ¿Qué haces, Mariela? ¿De dónde nos estás escuchando? Los estoy escuchando de Estados Unidos, Florida. La ciudad se llama Hollywood. Ah, muy bien. Ay, qué lindo. Ahí nos fuimos de vacaciones a ver con Eleonora. Claro, es verdad. A más o menos media hora de Miami Beach. Ah, sí, exactamente. Sí. Espectacular. Exacto. Lindo lugar. Mucho adulto hay por ahí. Mucha persona que va a terminar su vida. Mucho jubilado. Sí, un poco, pero Miami, digo, Miami en general, digo, es una ciudad, viste, que le da cobijo a como gente adultos mayores. Sí. No, pero ¿qué? A terminar su vida son un poco fuertes. Ay, sí, bueno, fue raro. A contemplar el final de la vida en un lugar un poco más relajado, un buen clima. A disfrutar de la vida. Bueno, cuando yo llegué era muy joven, tenía 27, o sea que no era. Ahora tengo 52. No, pero no lo dije por vos, que es para el culo, chicos. No lo dije por vos, lo dije como en general. Digo que es una ciudad que tiene mucha gente grande, pero grande, grande. Sí, va a estar ahí tranquilo, tipo, disfrutar mucha, de la playa. Mucha gente de 80, sí. A eso me refería. Bueno, para. Escucha, que queremos conocer tu historia. Le contaba a las chicas de producción que Malena. Tuve una relación bastante larga. Empezó cuando yo tenía 45 y él 35, 10 años más joven. Ah, mirá. ¿Y cómo fue esa relación? Fue muy linda. Salimos un año, nos comprometimos, convivimos. Y bueno, yo después dejé la relación, pero ¿por qué? Fue muy bonita. ¿Por qué abandonaste el móvil? Porque bueno, ya estoy grande y a veces uno, ¿cómo te puedo explicar? Fue complicado porque cuando hay hijos del otro lado y hay adolescentes, se hace un poquito difícil la tarea y entonces largamos. ¿Te hacían la vida complicada con el pibe? Sí, una. La mayor era un poquito complicada, la experiencia, y bueno. Entonces. ¿Lo sufriste mucho? Fue estresante, sí. No lo pude manejar y entonces yo. Pero viste, que aún ella, amando, me fui. ¿Qué está? Ay, no. Ella que estaba como celosa de vos, celosa del pibe. ¿Cómo era la cosa? Ay, no sabría explicarte. Pasaron cosas en su vida de chiquita que quedó como había fallecido su mamá cuando era muy chiquita. Ah. Después tuvo una madrastra media loca. Y, claro, las hijas de él. Yo y pagué todos los patos, sí. Claro. Ah. Sí. Ay, vos encima lo dejaste, no lo viste más y lo amabas. ¿Lo amás? Sí, algo así. Ay, no. Pero, ¿hace cuánto que se separaron? Bueno, físicamente nos separamos en el año 2022, pero después seguimos como medio de larga distancia la relación, como que volvíamos y no volvíamos, pero ahora ya hace un par de meses que ya no estamos más juntos. Ah, hace un par de meses nada más. Bueno, un par de meses, o sea, oficialmente terminó el 2022, pero de ahí como que él viajó, pues yo me mudé a Texas, él viajó, me visitó, yo venía para acá, lo visitaba. Pero, o sea, cada uno en su... Y ahora yo volví a vivir a Florida, como vivía antes cuando uh-huh. llegué a Estados Unidos. Decidimos como que... Porque él quiere que vuelva y yo no quiero porque tengo miedo. Entonces, no, quedamos así amigos, pero no. Pero no, claro, cariño, otra vez te tiene que fumar la hija de este. No, claro. No, a ver si todavía te trata mal. Uno no está para que lo traten mal. Y es complicado. Es complicado, ya la niña está más grande, uh-huh. entiende muchas más cosas, pero como que ya, yo también, a tener 52 años siento como que hay cosas que, viste, no quiero... Ya no querés soportar. Pasar el estrés, no quiero claro. pasar el estrés de estar en una situación así. Y no, obvio, nadie se lo merece. Fue linda mientras duró. Sí. Sí, sí, fue una relación muy bonita que yo no me esperaba, creo que ninguno de los dos la esperábamos. Yo fui su primera relación con una persona más grande que él, nunca él había estado con alguien en una relación seria así como más grande. Y fue muy linda y estuvimos muy bien durante varios años y bueno, después pasaron cosas que a mí yo ya no podía controlar y ya no. Y ya está. Me afectaban demasiado. Oh. Ya va a aparecer otro. No te preocupes. Te queremos. Que te haga feliz. Te queremos gracias. Un montonazo. Y gracias por estar escuchando la radio. Y me imagino que también sirve para estar un poquito más cerca de Argentina. ¿De qué laburas sí. allá en Florida? Florida. Trabajo en ventas. Ah, mira vos. Trabajo. Represento una compañía como representante de ventas. Viajante, creo que le dicen en Argentina. No sé. Mira vos, muy bueno. Te mandamos el beso más grande. Gracias por estar ahí. Besos. Gracias. Besos gigantes. Muchísimas gracias. Bueno, buenas historias metimos. Buenas historias, muy distintas. Chicos, un programa que fue. Ellas. Programa, chicos, impresionante. Un programa que subió, bajó, nos ganó Walter en un momento, casi lo hicimos. Fue hoy un programa. Lo descalificamos. No, pasaron muchas cosas en el programa de hoy. Muchas cosas. Casi un delito, escuchamos al aire. Menos mal que nos bajamos todo a tiempo. Menos mal que con la que cometió el delito se bajó a tiempo. Se dio cuenta de terreno complicado. No. Pero chicos, si cometen un delito, no llaman a la radio. Básico. De última, los jueves sí, porque tenemos secretos con identidad reservada. Y ahí nosotros, es el único momento del programa en el cual no juzgamos a la gente. En todo el resto de la semana y del programa, sí se juzga. Y sí, amigo, más o menos. Obvio. Más o menos. Che, les queremos contar algo. Hierro Bodegón y Hierro Casa de Fuegos son dos propuestas que comparten la misma chispa abajo. Una gran familia gastronómica. Por un lado tenés Hierro Casa de Fuegos, que está ubicado en Costa Rica 560. El fuego es protagonista. Las carnes y derivados invitan a vivir la experiencia pasional de la cocina argentina. Y también... Y en Hierro Bodegón, ubicado en Fitzroy 1722, los sabores se reinventan en forma de platillos y clásicos reversionados, acompañados de vinos, vermut y coctelería de autor. En un ambiente canchero que se enciende con Music Sessions para activar la noche. No dudes en conocerlos, Hierro Bodegón, Fitzroy 1722 y también Hierro Casa de Fuegos, Costa Rica 560. Tenemos que ir, un día te vamos a llevar. Dale, la pasamos increíble. Y, me encantan los bodegones. Y el hierro no te va a hacer mal. No. Ya que estamos hablando de hierro. Siempre es, siempre es necesario el hierro. ¿Sabes con quién tenés que hablar? Con Agustina quién? Duque. ¿Por qué? Las dos que andan con falta de hierro. No, ya lo hemos hablado. ¿En serio? Sí, porque yo ya no tengo más falta de hierro. ¿Son amichis de falta de hierro? Ay, ella tampoco tiene, ya somos ex faltantes de hierro. No sé cómo decirlo. Déjame dudar. Ex carentes de hierro. Ex carentes de hierro. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo, menos el hierro. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo.

Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. En 2026. Viví todo sobre la Fórmula 1 en Urbana Play 104.3. Welcome to Formula One. Radio check. La categoría más importante del automovilismo mundial. The time is now. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. San Valentín se acerca y los planes empiezan a sentirse. Una cena especial, un momento romántico, la experiencia perfecta a tu match. Este San Valentín, Big Box tiene el plan resuelto. Actividades especiales para festejar el 14 de febrero y regalos pensados para sorprender ese día. Encontrá la experiencia ideal en bigbox.com.ar o en cualquiera de sus puntos de venta. Estamos en X. Arroba Urbana Play FM. Divididos en el Movistar Arena. 26 de marzo y 9 de mayo. La Aplanadora. Vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Aprovecha ahora el Electro Sale en Frávega. No te pierdas la liquidación en más de 100.000 productos con hasta 50% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/legales. Si tus noches de verano suenan así, abrite una Brahma, te la mereces. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! ¡Brahma! Cervecería y Mantería Quilmes, IK, Avenida Libertad 7208, piso 26, Cava. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Urbana Play 104.3. We've been doing all this late night, talking about anything you wanna till the morning. UrbanaPlayFM.com. Now you're in my life. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Amigos, nos empezamos a despedir. Estuvo un montón de gente laburando con nosotros hoy. Muchísima gente. Control central a cargo de Ale Núñez, Sucha Master, Pablo Herrera, iluminación Facu Tulac. En la dirección Garba Garbarino, Graf. Confianza. Mateo Martín, robótica, Víctor Pared. Y en la producción, Flor Cambre. Muy bien. Los amamos. Estuvo nuestra querida. Gracias, Malena Noel, en la producción, junto a Joaquín Villanustre. Estuvo nuestro querido. No sé si tan querido. Walter Rojas. Walter. Estuvo Agustina Duque. Y también estuvo Pau Vitinho, obviamente, en la jefatura técnica. Los queremos. Bienvenidos a la Argentina. ¿Cómo le va, música? ¿Es todo? Bien, gracias por este recibimiento. Hola, Clemente. ¿Cómo andan? Hola, Pauli. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? Muy bien, muy bien. Muy contentos con el programa que se viene y muy felices también con las pantallas que nos regalan. Está viendo la señora. Se ríen de los programas que hay a la noche en la televisión. No, estamos llenos de tele sacanato. Nos distraemos. Nos distraemos. Una vez estaba jugando Independiente. Sí. No, peor. Estaba jugando Racing. Y estábamos muy distraídos viendo Racing. Y encima somos los del mismo club, entonces es un problema. Somos Independiente. El programa salió muy bien, vuelvo a decir, y a Racing le fue mal ese partido. Sí. Y estábamos medio como. Cada vez más contentos, cada vez más con más ganas del programa. Sí, programón hoy. Hoy es Dante, viene Dante Spinetta. Ah, muy bien. Hermoso. Sí, pues Dante Darín es muy chiquito. Creo que el chico Darín tuvo un Dante. Le mandamos un saludo, le mandamos un saludo gigante. Bueno, programón, amigos, hoy tenemos música, es todo en Urbana Play. Hasta las 12 de la noche, contenido del bueno y música hermosa acá en la radio. Tu mejor amiga de la noche, nuestra querida Leona Pérez Caresi. Tu mejor amigo de la noche, el querido Diego Poggi. Y todos ustedes, amigos, hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de todo. Chau, hasta mañana. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.